para que leyera sobre el tema. Y lo interesante es que la maldad también es una construcción cultural, porque si yo digo que algo es malo es porque yo me considero bueno. Ahora, ¿cuál es? Hay, según la religión hay cosas que son buenas y malas. Claro. Según la constitución hay cosas que son buenas y malas. ¿Quién cada tiene una verdad de lo que es bueno o malo? Los que tuvimos la posibilidad de viajar a países que culturalmente son muy diferentes, hay un momento donde no ves un solo producto en la góndola que reconoces, y no, pará, para mí esto no está bien, pero acá está bien. Es, claro. Entonces, cuando vos corres todo eso, aparece mucha incertidumbre. Y esa es la apuesta. La apuesta hay una maldad en un montón de situaciones muy diferentes, muy diversas. Es muy ágil la apuesta, muy potente. La música es increíble, es verdad. Hay está una, Belén Blanco. Está... Belén Blanco, Luis Embroski. Sí, sí, son todos, está, son todos número Pelicori, uno. María Figuera, Luisón Herrera, Iván Moschner, Marcos Montes, Luciano Suardi, Silvina Sabater, todos juegan en primera. De hecho, cuando empezamos a ensayar, que ensayamos 3 semanas y media, 4, porque él monta así, rapidísimo, claro, a letra sabida, con vestuario, todo. Tuvimos 2 ensayos y viene y me dice, Joaquín, juegan todos muy fuerte acá, ¿eh? Le digo, sí. Te lo digo. Uy, qué presión. No, claro, y vos sos Ricardo III. Claro, porque él, ¿qué hace? Genera mucha creatividad en el escenario, que todos propongan. Claro, están todos mega. Y vino a mí y me dijo, todos van a cantar truco. Vos metés retruco. Y si te cantan, quiero vale. O sea, tenés que sí, jugar. Tenés que estar a la altura. Y esa es, así fueron los ensayos de estar. Muy bueno. Pum, pum, pum, pum. Todos con mucha libertad. A mí me encanta eso, porque a mí esa cosa de esos partidos de fútbol que uno ve con presidente que le tiran. Todos se matan jugando y le tiran la pelotita, el arquero se tira para el otro lado. ¡Eh, gol! No, claro. A mí me encanta que somos 10, es una compañía, concepto compañía. ¿Pero libertad en qué? ¿En improvisar, no? ¿O en salir del guión, no? ¿O en qué? También. Ah. Yo también. Yo tengo que estar muy atento en el escenario porque pasa de todo el tiempo. ¿Función a función van cambiando? Sí. Mira. Yo tengo momentos, de hecho hay un monólogo después de una escena que tengo con Belén Blanco que lo puedo hacer como quiero cada noche. ¡No! Sí. ¿De qué depende? Depende de la cantidad. Tengo un montón de textos memorizados sobre ese tema. Y hay noches que elijo ir para un lado, otra noche para otro. Y la otra noche improvisé. Simplemente había una persona que, no sé, me miró. Le miré la cara, tiene una cara, no sé, me daba calma. Entonces me la miré y le dije, qué tranquilidad que a la guerra, ¿no? ¿A la del público? Sí, porque el personaje va a la guerra en ese momento. Está muy paranoico ya en el final de su poder. Y me salió eso. ¿Y, ¿Y le cambió la cara a ella cuando le dijiste y eso? Y todo tiene que adaptarse. Sí, es que, bueno, el monólogo es más fácil porque estoy solo, digamos, pero en las escenas, por ejemplo, a ver, son todos actores que ninguno se queda afuera, ¿eh? Claro, no, todo lo que nombraste, fútbol. Claro. No, ninguno está en offside. Son dos cracks. Todos saben dónde está el offside. Sí. Jugamos en una zona donde estamos dentro de la narrativa de la obra y Calisto propone eso permanentemente diciendo, denle para adelante. Pero tener retruco, porque además... Es que eso es lo que Sembrowski y todos juegan Belén Blanco. Mirá, la tabla de Belén Blanco. Había una escena donde yo soy el rey, ¿no? En ese momento de la obra, donde Luis cuenta de una manera, Sembrowski, de una manera espectacular. Cuenta, genera un clima de mucha incomodidad en la platea. Además, son 950 personas, arrancamos con el pie derecho, estaba toda la sala así, y Luis empieza a decir cómo mató a los 2 sobrinos de Ricardo que le pidió que los mandara a matar. Y lo empieza a contar. Y el día del ensayo ya en la Martín Coronado, que es la sala de San Martín, con luces, nunca ensayamos en otro lugar que no sé. Entonces ya te genera una situación de espectacularidad. Calisto le dice, que se sienta cococho, que se siente en tu rodilla. Y entonces Luis agarra y me hace como el gestito de venir para acá. Y me hace así. Y yo le hago así. Me dice, rey, soy yo. ¿Qué voy a sentar ahí? Y Luis me mueve la mirada y me hace. Uy. Le dije, bueno, me levanté, fui, le amagué que me sentaba en un lado, le amagué en el otro y me terminé sentando. Él me cuenta todo eso muy darky y me voy a mi casa y digo, esta pulseada me la ganó. Tengo que mañana proponer algo. ¿Para qué? Claro. Y había unos textos que habían quedado fuera de la obra de los nenitos, pues los nenes no actúan, no están en esta versión. Están en las pantallas, hay todas pantallas arriba, que está espectacular las imágenes que hay ahí. Y de repente digo... voy a recuperar esto. Entonces al día siguiente estamos haciendo la pasada, me hace taca taca, hacemos lo mismo, me siento, me cuenta todo y le digo, mi tío Ricardo dice que la buena hierba crece despacito y que la hierba mala crece muy rápido. Y Luis me se quedó mirándome así. ¿Qué hace, nene? Y dicho así, un psicópata tirano que está hablando como un... Ahí está con música, ahí está con música, está mejor. Y yo pienso que no quiero crecer rápido. Por eso me gustaría ser como las flores dulces que crecen despacio y no como la mala hierba que crece muy, pero muy deprisa. Y después lo mato. No. No. Vengan a ver diferentes maneras. No. Estamos viendo la película. Jairo, quiero tu columna sea así. No. Hablando de la actualidad. Es espectacular. Lo voy a dar todo. Es espectacular. Se te escucha apasionadísimo. La verdadera historia de Ricardo es que tiene un dream team. La verdadera historia de Ricardo III, de Calixto Vieito y Shakespeare. Y pará, lo que quiero saber es cómo hace la gente para ir a San Martín. No lo tengo acá. Mirá, ¿qué días funciona? Las funciones son de miércoles a domingos, de miércoles a sábados a las 8, el domingo a las 7, 2 horas al palo. Entradas miércoles populares, jueves y domingo 50% de descuento para estudiantes y para jubilados. Las entradas son accesibles y las pueden sacar en Ticketek. Bien. O en la página del Complejo Teatral de Buenos Aires y o en la boletería. Y pónganse la pila porque, bueno, arrancamos se agota, muy bien. ¿No? Se agota, sí, porque la combinación de una apuesta así con el elenco que la estamos haciendo... las críticas que nos están acompañando muy bien espectacular. Que sea accesible. Claro, es un combo tentador. Es atractivo. ¿Un mes nada más que va a estar? No, vamos a estar 8 semanas más. Ah, está bien. Y después nos vamos a Madrid, a los teatros del canal y a Bilbao, el Teatro Arriaga. Estoy muy contento con eso. Bueno, sí, parte del objetivo y también de que Calixto haga esta apuesta es que, claro, hace 8 años Calixto Vieito no hace una apuesta de Shakespeare, entonces todos los curadores de los teatros más importantes lo de Europa quieren, porque lo quieren. Ya tienen claro. Entonces, de conocer a Calixto. Mal. No, es a mí lo que me gusta, hoy hablamos. A pesar de la violencia que el tipo genera en el escenario, en sus puestas y la provocación, es muy disruptivo el tipo. Ahora él... Es tranquilísimo, es amoroso, te pide, no sé, a Silvina Sabater en un momento, es una actriz excelente de 74 años, le dice, Silvina, ¿podés aquí como tocarte? Te estás masturbando y en ese momento te das cuenta que no puedes y dice, estoy vacía. Pero con un amor que la actriz se tira y lo hace. Claro. Es como Luis Enrique y que le habla a Mbappé. Le dice, amado, si vos no bajás a marcar, esto no vamos a ganar. 2 más 2 son 4. Exacto, pero ahí da mucha autoridad. Estamos hablando de Joaquín Furriel. Tengo ganas de ir a verte. Esa barba es la que lo hizo modelo de una conocida marca. Explotó. Moncler, que acá ni existe. Otro nivel. Una vez que... Le voy a Marley una campera, le voy a comprar una de viaje, que mejor no. Sí. Entré a H&M y me abrigo. Escuchame, pero ¿cómo terminaste como cara de la marca más importante de campera del mundo? No sé, esas cosas que se dan. Había una nueva línea de Moncler y buscaban un actor francés, un actor de Nueva York, que lo hizo... Es divino. Esquié con él, yo conocí un evento. Pat Buckley, el de You. El de You. Sí, fenómeno, Todo psicópata. Está rodeado de psicópata. Estamos todos en la misma. Está en Gossip Girl, una serie que marcó a todas. Sí. Bueno, fenómeno. Divino ese pibe. Y de repente estaban buscando un actor español y justo el productor de moda, Robert Schneider, que es así como un icono de la moda, no sé qué, había visto una película de Julio Medem, donde está Úrsula Corberó, que yo también estoy, que se llama El Árbol de la Sangre, en Netflix, la vio. Y dijo, el de ojitos claro. Y dijo, ese actor español va, tira mi nombre, pero acá hay otro dato. Está Gino Furosati, argentino. Es argentino, es el capo de marketing. Es el capo que venía de Nike, pasó a Moncler, que la mujer, que yo debería, digo, a Paula creo que voy a su mujer, me parece que ya tengo que arreglar un porcentaje. Sí, claro. Porque le dijo, Joaquín Furriel, me tiró buena onda, él me propuso también... Y este productor picó y dijo, vamos con él. ¿Con el argentino? Wow. Y cae un argentino ahí. ¡Joaco Furriel! ¡A la mesa! ¡Míralo! ¡Mirá esa foto! ¡Por Dios! Moncler. ¡Por Dios! Che, Ian Hathaway también, ¿no? ¿No estaba por ahí? ¿Quién? Mi amiga Anne Hathaway. ¿Que hiciste la producción de fotos con Anne Hathaway? ¿Sabes qué pasa? Dale, boludo. No, pasa que cuando vos pones la caripela, aparecen. Mirá lo que aprendí. Los billboards. O sea, de repente me mandaban fotos en la Quinta Avenida. Un amigo me dice, un amigo que vive en Londres, ¿no? Me dice, che, ¿estás acá? Boludo, estoy viendo la BBC y aparece Teddy Swims cantando. Y vos estás atrás en Piccadilly Circus, en la publicidad. Me grita la mujer y me dice, vení, vení. Argentina. Es buenísimo. De bronca lo pensaste. Pará, yo un día veo, el penal de Montiel. Un día veo, digo, y está Anne Hathaway. Sí. Y veo, y está haciendo una producción como que lo conoció al gran modelo. ¡Modelo! Gran. ¡Modelo! Joaquín claro. Furriel. Pares, dije, pares. ¿Joaquín Furriel? No. O sea, yo soy argentino, ¿y él? Sí, ¿y él? ¡Es argentino! No. A ver. Yo estaba hablando con. Me ponen en una cena así, que todos los que estamos en la cena son todos los que juegan ahí. Claro. Y de repente me pongo a hablar con un inglés que pego buena onda, que es el traductor. ¿Es fluido? Fluido. Ah, bien. Sí, bien. Fluido. Un 80% de fluido y un 20% de lanzado. Pero mira esta foto. Ese no, no sos no, vos, boludo. No. Tremendo. Mirá facha ese. ¿Sos y así, vos? Y pasa que ahora estoy muy desprovisto de todo eso. Pero pará, esa barba, ¿cómo te suma, boludo? Dejate joder, mirá que no, es eso. Además blanqueé algo que es lindo y es las canas. Claro, es hermoso. Claro. Pero boludo, mirá eso. A mí no me llamaban de ningún lado, boludo. Pero, mirá eso. Pero vos estás un poco más lejos que yo. Yo todavía tengo algún. No. Es verdad, no me quedan no, me quedan no te dejá la barba, te quedaría bien, ¿eh? Pero escúchame esta. Lo que estaban buscando. La mesa. Sí, para adelante de la Silver Fox es el concepto. Tenemos un Silver Fox. Ah, un lobo son plateado. Son chabones de 50 años, Silver. Claro. Claro, medio plata. Plateado. Fox. Y Fox. Fox. Y buscaron de todo el mundo. Argentino. Estamos en la mesa. Mesa enorme. ¿Y? Hablando con el inglés, buena onda, no sé qué. Ya había hablado con Anne Hathaway, el marido, que los conocía del otro evento. Entonces, Ian, Joaquín, que te quiero. Excelente. Y de repente pongo a hablar y al lado japonés, el japonés se empieza a entusiasmar con el argentino. Quedamos charlando con el japonés, buena onda. Sí. Bueno, Nico, el capo de Kenzo, un japonés muy influyente en Japón. Pego buena onda con él. Viene un chabón. Uno como de Manhattan, de Queens, y se pone. Se pone a hablar y el japonés, que no, como no habla excelente, así son los japoneses, no habla excelente, no habla mucho. Le dice. Le habla al inglés y el inglés le dice: perdón, Mr. Joaquín. Como para que lo presente. Le pareció al japonés una falta de respeto que el chabón lo abordó y le dije, no, yo estoy hablando con el chabón. Bueno, lo saludo, el chabón, oh, my friend, oh, I'm so sorry, my friend. Pará. I'm so sorry. ¿Quién era? Lo saludo al ¿Quién chabón. ¿Quién era? Lo saludo. Sí. Termina como esta charla, no sé qué, me paro, Gino me saluda, lo voy a saludar y me dice, te presento, se conocen. ¿Quién yo había estado almorzando en el evento anterior con una mujer que no sabía quién era y su marido, la CEO de Mercedes-Benz. ¡Claro! ¿Dónde sos? ¿Dónde naciste? ¡Yo de Argentina! Y acá lo vamos a meter. Porque Hamilton, que te fuiste a Ferrari, tomá. Estaba ahí hablando, tomá, y estaba hablando con ella, ¿no? Viene este chabón de vuelta. ¿Otra vez? De vuelta, sin que pone la charla. Y cuando me estoy yendo, viene y me dice: ¡Eh! Friend, yeah. ¿Who are you? Uy, no. Y yo le digo: ¡Ah, I'm an Argentina! ¡Ah! I am the Silver I'm Fox. The face of the last campaign. Claro. Y yo le digo, who are you? Le digo, you. Uy. Who are you? ¿Quién sos vos? Y se presenta así, oh, I'm an entrepreneur. Un empresario. I'm a musician. I'm a also músico. Rihanna's husband. El marido de Rihanna. Pará, pero ¿vos dónde naciste? Vos. En Argentina. Estoy hablando. No solo Argentina, sino que específicamente tu barrio del sur. Lo tengo que decir bien porque si no Pedro Alfonso y tú te lo asó, después me vacilan. Bien. José Mármol. José Mármol. Yeah. José Mármol. José Mármol, papá del mundo. Five Corners. Five Corners in José Mármol. In the south of Buenos Aires. Everything happened there. Everything born there. I raised in the best neighborhood in the world. ¿Cómo siguió? Sí, lo de Rihanna. Moncler, ¿querés? ¿Sabes qué? La salada, papá. De sol, la salada. Porque cuando vení con swing, vení con swing. Estoy hablando. Shanghai había volado un día, estaba fresco como en el show. Pim, pim, pim, pim, pim. Entraban todas. Lo veo a Nigel Sylvester, el rider de bicicleta más importante de Estados Unidos, un fenómeno con el que sí me había hecho amigo en el evento anterior. El rider. Estamos bajando, ¿eh? Ahí bajamos ¿no? Un poquito. Un poquito, pero aquí. Pero pará, déjame parar, porque Nigel es la llave de todo. Yo me quedo hablando con él y me dice, ¿cómo estás? Bien, estamos charlando, sé qué, y de repente veo que viene Rihanna. No. Y el marido, que es tu amigo. Y, el marido. Y, sí, el marido que después le mandé la foto que me saqué con él a mi hija y me dice, papá, sos un boludo, ¿cómo no lo conoces? Claro. Bueno, viene él caminando, ASAP Rocky. Ah, ASAP Rocky, este es el marido. El pibe, claro. Viene ASAP Rocky. Estuvo en Lollapalooza, sí. Una bestia. Y vengo allí y de repente vienen, lo saludan a Nigel con mucho afecto. Al ciclista. Sí. Y el chabón me presenta con Rihanna, nos quedamos charlando y dicen, no se puede ir a ningún lado porque el gobierno había dicho ningún famoso, ningún boliche acá, que no armen quilombo. Ajá. Mira. Y dice, vamos a hacer una reunión privada en la suite. No, en la suite. Y dice, you wanna come? Y el you en inglés es confuso, porque puede ser vos o ustedes. Entonces claro. Yo me quedo paradito ahí, medio como diciendo, saco pecho porque soy argentino. ¡Ah! Y me invité. Bien. Lo mira a Nigel y digo, ¿qué hago? Me dice, no. Dijo you. ¿Cómo estás? ¿Y fuiste? ¿Y fuiste? Subí y estuve en la suite ahí tomando ¿con tequila con Rihanna. Toma ASAP Rocky. Joseph Marmol, querido. Listo, ahí. Para José Mármol, que era pegado a... Pero... ¿Qué? Que ella... ¿Cómo es ella? Ahí está, mirá la foto. Ahí está, estoy con ASAP. Boludo, mirá eso, la cara de Argentina, papá. Mirá, ahí estoy, tranquilo. Bien. ¿Y qué te pareció, Rihanna? Me pareció divina y súper intensa. ¿Cómo? Excelente. No para. ¿Y no para? No para. ¿Entraste al baño? No. ¿La rutina de skincare? No, no la vi. Ojo, la pregunta fue rarísima. No, sí. No salió al baño. Yo te salvo para cuando necesito mear. Pero llegó, fue, se sacó todo el vestido, y se puso una yoguineta y estaba, divino, buena onda. La verdad, unos anfitriones bárbaros. ¿Se puso la yoguineta de primera? Yoguineta, y en un momento yo le digo, a las 10 de la noche Shanghai apaga todas sus luces, me caí de ojete con Shanghai. ¿Tú estás en Shanghai? Shanghai, papá. ¿Y en el hotel, vos de Joseph Marmol a Shanghai? No, y cuando entré a la suite, dije, ¿cómo no estoy acá con mis amigos? Porque los amigos son importantes. Toda la comida que me habían puesto ahí con la cartita, no llego a comerla. Claro. Pero en un hotel maravilloso. Es verdad que si lo viví solo decís, necesito compartir, esto es demasiado bueno para mí solo. Fue espectacular todo, te trata tan bien Moncler. Vos entras a la familia Moncler porque el dueño es italiano, Remo Ruffini, que muy buena onda él, los hijos, todo. Entrás como una familia y te tratan como una familia. Claro. Es una cosa muy cálida, ¿eh? Y te dan campera gratis. ¿Qué te dieron? Estoy abrigado. Está con una, lo confirmo. Ah, sí, está con una Moncler. Campera gratis, papá. Tenemos zapatilla. Joaquín, ¿quién quedó afuera que después te enteraste que estaba esa noche y no? Y no se dio. Ellos nos invitaron a nosotros. Todo lo demás no invitaron a ninguno. Ya está. Pero, o sea, se vieron con todo, no es que era un gran lugar donde había mucha gente y Okay. Esos lugares, es como acá, tampoco, la diferencia, pero éramos los que estábamos ahí invitados. Pero mi teoría es la siguiente, después de haber hecho mucha alfombra roja en Hollywood muchos años, mi teoría es que somos todos iguales, pero el acceso es lo que te hace imposible o no. Una vez que tenés acceso, porque bla, bla, después un flaco, la mía, aburrido, ¿no? Van a cagar todo. Lo mismo. No sé, el último, estuvo ahora en Courchevel, otro evento. Las va tirando. Yo te la tiro. Tirá, pero echemos. En un momento, boludo, yo te meto una charla. San Martín, que estoy así. No, pero metí una charla con Jessica Chastain y Adrien Brody de teatro. Y es la misma charla que puedes tener con cualquier actor de teatro del mundo. Jessica Chastain, la colorada. Sí, la colorada. ¿Y vos de dónde sos? La colorada que de Nueva York, yo le dije, yo soy de Argentina. ¿Qué pasó, Claudio? Claudio, porque él dijo que conocía a la actriz, la colorada Jessica Chastain. ¿Vos qué pasó? Si conocés la colorada, la drogué. No. Es un fenómeno, te pide, tiene que... Me encanta lo que tenés puesto, además, qué hermoso. Sí, pues sos de Racing, ¿no? Sí, no, sí, no solamente solo, sos argentino, sos de Racing. De Racing, argentino y de Racing. Claro. Escuché, la drogué la colorada. Sí, la colorada con... Ahí está, mirá, la foto. Mirá con Jessica Chastain. Ahí está. Ahí está, pero boludo, ¿qué? Está todo registrado. La colorada. Está todo bien con Rihanna, pero somos de acá. No, somos de acá. ¿Con Kate Moss también estuviste? ¿O en un evento? Estuve en uno, sí, la vi, pero con Kate no interactué. No interactué. Pero, con Kate. Pero ¿cuál es el con contacto Moss, más digo, loco que te quedó en el WhatsApp? Y el más loco es... Jessica Chastain, pero porque ella es amiga de Edgar Ramírez y yo laburé con él en La Quietud. Y porque quiero intentar ver si podemos ir con el Teatro San Martín al Lincoln Center, que ya tiene un contacto, entonces medio que nos quedamos contactados por ahí. Boludo, qué lindo, porque queremos llevar... De, te imaginas Richard III. Sí. Qué lindo sería. No, el contacto de Anne Hathaway, ¿lo tenés? No. A veces es más difícil. A ver, llama a Rihanna. Es difícil, ¿no? El momento. Igual debe ser complicado porque vos podés tener una relación y charlar ahí perfectamente, pero contexto. No cambias el teléfono. Pero hay un contexto, ¿no? Hay un contexto. Pero no cambias el teléfono. ¿Para qué le vas a pedir el teléfono? Yo le mandé 6 mensajes de Instagram, a vos no me responde. No, pero... No. Para una entrevista puede ser que lo tengas vos. No, porque pará. Acá viene... Te digo que este es un tema que lo manejo, que es... Si vos vas por el camino de Milla, amigo de este, el otro de Bardem, claro. Tuve un evento con Bardem, con Penélope Cruz, suponete... ¿Periodista? Igual, es actor, pero suponete... Eso. Yo soy periodista, pegué onda, todo y pegué onda. No te puedo llamar después para decir, che, tengo un programa de radio. Es como... Se entiende, hey, se entiende. Fui de amigo. O bajamos. La otra es, che, yo soy periodista, te quiero hacer una nota. Y además, pero no vas de amigo. El vínculo es otro, ese contacto lo que estoy intentando llevar una obra a un lugar y ofreció el contacto, pero nada más que eso. Sí, sí. Es como... Además, no sé, yo tengo amigos de toda la vida, entonces es como esa gente que dice, no, mis amigos, es raro, claro. La palabra amigo es grande. Me interesa este concepto, por ejemplo. Sí. Si ellos no te conocen mucho, hoy Candelaria me cagó a pedos y yo digo, es verdad. Sí. Porque me dijo, vos nunca me habló así, me dijo, de verdad, me dijo, estás loco que no viste. El patrón. Él no la veo tampoco. ¿Está buena? Una película que protagonizás que es muy espectacular. Sí. Y siempre me cuelgo y no la veo porque No, Andy. Ya la próxima, digo, pero yo mira como lo quiero que. No me viene a ver al teatro y vengo, aún así vengo. Bueno, yo no te digo a vos, estamos mano a mano. Hice teatro solo para que todos los que me dicen no vení, venga, no fue ninguno. Así que chupo. Pero venís a Ricardo III. Sí, a Ricardo III quiero ir. Yo te invito a cenar porque va a ser una noche histórica para nosotros. No, pero hoy dijo que se comprometió a ver El Patrón. Una película. No, pero Netflix. Pará, pero si yo a este lo llamo cuando veo algo todo. Pero esta. El reino me acuerdo que me sacó al aire, inclusive. No, me copa. Además, me da mucho orgullo, esto fuera de joda, más allá del tan, tan, tan. Hay una parte que te da orgullo, decís, bien, boludo, mira esto, estás ahí, Hollywood, esto, lo otro, y está buenísimo, y sobre todo que él, que se apasiona con lo de Ricardo III, que él quiere llevarla al mundo, está espectacular, hay que apoyarlo, y es un sueño que se va a dar, pero... A veces te pasa, como por ejemplo El Patrón, yo me acuerdo, tuvo muchos premios acá, pero capaz que la ve ahí en The Hollywood y dice, boludo, esto es una genialidad. Bueno, esa película... Y pasa mucho, a veces ni se ve. No, pero es una película que a mí me destrabó... Te abrió puerta. Sí, hay lo que se llama shortlist. Vos llegás al final para algunos proyectos, por ejemplo, El Jardín de Bronce, una serie que hice para HBO. Cuando vos llegás al final con otros actores, El Patrón me destrabó muchos trabajos. Claro, al final, ¿qué? ¿De un casting vas pasando pruebas? Claro, porque de repente Montiel. Claro, tienen 3-4 opciones para un personaje. Y hay siempre cosas positivas, lo van analizando, ¿no? El grupo que tiene que tomar esa decisión. Y que existe una película como El Patrón, para mí, que digan, vean El Patrón y después hablamos. Chao. Pegué varios laburos por esa película. Es una película que a la semana pasada, por ejemplo, volvió a estar entre las películas más vistas. Wow. Porque el algoritmo, por alguna... Yo creo que es porque se lanzó... Hace 2 semanas se lanzó Refugio Atómico, la serie que hice con los de La Casa de Papel, que se estrena el 19 de septiembre. Ese algoritmo... Va a ser como La Casa de Papel. Sí, una bomba. ¿Son los autores? ¿Son los mismos? Todo, Alex Pina, todo el mismo equipo. Entonces, al estar ahí... en todas las plataformas del mundo. Claro. Mi nombre de repente como algoritmo y de repente la película empezó a volver como a ser está vista en Netflix. Y empieza a trepar y increíble. Es raro y cómo se da el consumo y el vínculo que tenemos nosotros los actores con el algoritmo. Es rarísimo, pero dentro de la rareza, gracias a eso, una película como El Patrón, que en otro momento hubiera quedado más de nicho, de repente es una película súper popular, súper popular. ¿Y dónde fue filmada? La filmamos en Buenos Aires. ¡Va! Patrón, un patrón para vos, brasileiro. Patrón, filmó aquí, porra. Fica aquí. Patrão, aqui agora. Aqui agora. Na Argentina. Argentina, meu amigo. Claro. Joaquim Fulvião. Sim. Foi... Não, cara, é isso. Sabe que eles têm Cidade de Deus, mas aqui temos o patrão. Eles têm muitos filmes, mas. Estação Central, o patrão, papá. Sí, aí está. Vamos e vamos. Sí. Vamos e vamos. Que buena, la última es muy buena. Ainda estou aquí, es muy buena. Ainda es muy buena, ainda estou aquí. Me encanta el cine brasileño. Pero nosotros tenemos otra. Nosotros tenemos. No todas son tuyas. 1985 no está, pero también exacto, es muy buena. La última pelea que hice con Boris, te me gustó mucho. Es? Descansar en paz. Está pará, sí. Con Griselda. Te dije. Vos me la hiciste ver a mí. Yo se la hice ver, es espectacular. Descansar en paz. Punto para vos. Descansar en paz. Imagínate todo. Sí, sí, sí. La vida de. Es muy difícil hablar de descansar en paz porque toma un giro que no te lo esperás para nada y me encantó, me pegó, es muy emocionante. Y Paraguay, todo es espectacular. De verdad, es muy buena. Me sí. pareció muy buena descansar en paz. Sí. Y un día la veo porque había un afiche tuyo. Yo digo, ¿qué vende ahora? No, era descansar en paz. Y es muy buena la peli. Griselda está muy bien también. Sí, está sí, buenísima. Sí, sí. Y Lali González. El Puma Goiti. ¿Qué pibe, qué cara dijo de no, puta el Puma tiene puede el Puma? Ir a donde quiere, mira. Sí. No lo vi en Cyrano, pero dicen que bueno, ganó también, todo sí, ahora. Sí, le fue bárbaro. Pero sí, para descansar actorazo. En paz está todavía ahí en está Netflix. Netflix. Sí, sí, sí. Véanla, es un peliculón para mí, es muy, muy buena. Y es de hace 2 años, ¿no? Sí, el año pasado la estrenamos. Estrené esa peli, una de Selina Murga, con la que conocí a Martín Scorsese y le dije, nunca viniste a Argentina, Martín, tenés que venir, es hermoso. Me estás jodiendo, conociste sí, a Scorsese, conocí ¿le dijiste Scorsese? Eso? Sí, sí. ¡Leo! Claro, porque Coppola estuvo mucho acá. Y tenés la foto, buscá la que la encontraste. Me cargan, mis amigos me cargaron. Mirá si son HDP, me cargaron feo. Me dijeron, ¿por qué te vestiste heladero para ir a ver los Scorsese? No, no. Es que venía del estreno de la película en Tribeca, El aroma al pasto recién cortado, una película preciosa de Selina Murga. Fuimos al Festival de Tribeca. Para esa película tuvieron mucho, fue una noche sí, espectacular. Sí, mucho, muy, muy festivalera. Y era buenísima. Y Martin Scorsese, como es el mentor de Selina, había producido la película. Y así que estuvimos ahí. Martín le dije. Espectacular. La calle, Martín. Martín. Ahí está, lo mirá. Martín le tira. ¿Qué tal? Mirá, Martín, Furriel de blanco. Estamos. No se lo ve tanto. Está con un busito nada más. Ah, pero es pero de frigorífico. Se ve que no lo pagó. Es parte del pago de la marca, ¿eh? Ah, está manchado, mirá, está se manchó. Manchado, sí, se manchó. O sea, siempre que te vemos con esa barba, estás laburando para la marca. O sea, sería el secreto. Qué hey, es buena, Jairo, eso. Es sí, buena. Clean caja, ¿no? Sí. Tiene. Oh, ting, es verdad que el dientito acá, ¿no? Ting, Silver Fox. Bueno, Silver Fox. Silver Fox. Escuchame, he pagado muchas expensas. Me imagino. Tiene velcro la barba. Esa. Yo me. Me la pongo y me la saco. Hola. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué querés, Silver Fox? Sí. Yo estoy para que Robert haga un Silver Fox de Jairo Estrella. Antes de irnos, ¿eh? Es verdad. ¿Cómo por sería? Favor. Porque Roberto es nuestro director. Sí. Dirige a Georgina acá abajo sí. y este programa al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y a su vez maneja la IA. Haceme un Jairo Estrella. Ahí está, Silver Fox. Multiverso. Escuchame, hacémelo a Jairo Estrella, Silver Fox. ¿Cómo sería Silver Fox? Me gusta. Bien, ¿la cara de qué sería Jairo Estrella? Yo creo que después de 6 años junto a la mitad de esa barba. ¿No? ¿Eso medio lampi? Sí. Claro, bien. Ahora, Joaquín, ¿cuál es inalcanzable? En tu lista que veo que tenés la lista ya logrados, ¿cuál es inalcanzable que vos decís, no me va a salir nunca? No hay todavía el destino. Pero pará. Yo tengo 50 años. La noche del estreno sí. de la obra de Ricardo III. ¿Qué pasó? Terminó la obra y pensé, en esta sala dije, que toda la vida es sueño y los sueños... ¿Sueños son? Sueños son. Y después dije... Acá se hace en realidad verugo carámbula. Sí. Esa es la pregunta. Ajá. Y ahora estoy diciendo, mi reino por un caballo. Ya está, tachame lado, le dije. Sí, claro, aspectos así como... Icónicos. Icónicos. Los dije. Algo huele mal en Dinamarca, faltó. Ese no lo dice Hamlet, pero hice okay. Hamlet, así okay. que está. Sí, sí, ya estoy. No tengo como, no me muevo por objetivos así, pero sí me gusta cada 4 años hacer teatro, porque el teatro lo hago desde los 13 años, es un espacio, me gusta el vínculo que tenemos los actores, es muy de equipo. Está lindo eso. En lo audiovisual vos vas, viajás, o si te toca viajar, o hay películas, no sé, la última película que hicimos con el director del Patrón, con Sebastián Ginde, que se llama Una muerte silenciosa, un thriller que está buenísimo, patagónico. ¿Ya salió? Sí, está en Disney. Ok. Es la que viniste a presentar cuando viniste a la otra nota. Exacto. Esa peli, viajás, estás un mes y medio, pero bueno, vos durante el día estás filmando, después te volvés a tu casa. Igual yo era más cholulo, yo te preguntaba por famoso. ¿Cuál es el famoso número, de turista que decís? Un Pacino que hizo Ricardo III, estaría lindo. Es muy loco porque para mí ya los conocí. Listo. Eran Halcón y Brandoni, mis dos. Así que dije, porque yo me formé viendo esos actores. Yo te iba a decir, está perfecto. Halcón, tres empanadas. Y Brandoni. Tres y empanadas. Irme a cenar con Halcón. Y que Halcón un día me diga, vos sos un boludo, Joaquín. A ver, decímelo de nuevo. Bueno, sí, además con ese registro barítero que tenía Alfredo Halcón, que era, para quienes no lo conocen, fue un actor muy importante del cine. El más importante, el mejor actor argentino de la historia. Muy importante, ¿no? El Messi de la actuación. Y Brandoni, todas las películas que yo había visto de Brandoni en los 80s, claro. ese cine, y de repente hizo de papá en una o dos series que hice, así que bueno. Acá me mandan las películas que tiene Furriel, si querés darte una maratón de Furriel en Netflix. Por lo menos tenés El Reino espectacular. Hermoso. Espectacular. De Marcelo Piñeiro. Sí, excelente. El Patrón, que es la que voy a ver, que no la vi, pero no va a pasar de este fin de semana. El Hijo es la segunda película que hicimos. ¿Cuál es El Hijo? Es una adaptación de una novela de Guillermo Domínguez que es un thriller psicológico. Es con el mismo director del Patrón. Ah. Sí, me gusta ese género. Descansar en paz, que véanla, que está buenísima. El árbol de la sangre. Es la que hizo que un actor argentino en toda la ciudad más importante del mundo diciendo, acá somos Argentina, papá. Claro, papá. La corazonada. Es una película que hicimos de una trilogía con Luis Álvaro Pilato. Ah, divina. Sí, sí, la del libro de la periodista de... Sí. ¿Cómo se llama? Ya sé cuál es. Tu compañera. Pepa. De TN, boludo. De Florencia Chévez. Florencia, exacto. Ahí está, sí, Flor la vio. ¿Montecristo? ¿Qué es la no? Está en Netflix, Montecristo. Montecristo de Telefe. Una de las series más importantes que hubo en Argentina. Montecristo, excelente. Qué linda, Montecristo. Sí, estuvo buenísimo. Qué linda la tele en esa época, me acuerdo. Sí, boludo, estaba buenísimo. Montecristo fue un éxito más. Era espectacular. Explotó. Espectacular. ¿Esa manera de filmar o te gusta más ahora? Es diferente. Lo que sí extraño es que había un... La tele lo que tenía era lo que tienen ustedes. Que a mí me encanta la radio. Por eso me gusta mucho la radio, que ahora en este momento estamos todos viviendo el mismo presente, lo que nos están escuchando nosotros. Entonces, al día siguiente, cuando vos, no sé, ibas a grabar, era como los comentarios, che, el capítulo de ayer. Había algo muy compartido de la ficción compartida. ¿Qué ocurre con algunos? Hay eventos, el último fue El Eternauta, son eventos. Sí. Que todos de repente hablamos de lo mismo. Porque en esos ojitos también podría haber estado la ficha del Eternauta. Esos ojitos. Ricardo. ¡Ojo, bien! Ricardito Darín. Ricardo fue mi... Ricardo me eligió para descansar en paz. Bueno, Ricardo. Pero vos con esos ojitos también estabas para él. En instantes, no sé qué le pasa a nuestro director. Hoy está tardando un montón para hacer la de Jaime Strachia. Por ahí es imposible. Por ahí compara con Ignacio, es imposible. Hay que convencer a Moncler, no es fácil. Preguntarte, Joaquín, ¿hay algún papel que sabes que te tantearon y lo hizo otro y decís, ¡ay, qué bronca! O algún otro que decís, menos mal que no lo hice. Hay muchos gallegos diciendo, hijo de puta, Julián. Claro. Bueno, pasa que los chabones también se bajan. Álvaro Morte, el profesor de La Casa de Papel, se bajó 3 semanas antes de una película. Generó un incendio tremendo en la producción y como yo venía... ¿Y a quién llamaron? Che, escuchame, yo soy el productor. Se me baja Álvaro Morte y digo, pará. Llamá a Rihanna que quiero el teléfono de Furriel. Claro, y chao. Es que ahora está así. El modelo ese que vino. No, además era genial, pues. Silver Fox. Cuando llegué a fin de enero del año pasado a filmar a Madrid la serie esta, Y estaban los afiches así de la publicidad de Moncler, como muy gracioso. Claro. ¿Quién es este tío? El extranjero estaba ahí. Nos está sacando el trabajo todos. Pero hay manifestaciones en contra de Furriel en España. No. Está congelado. Tienen muy buena onda con nosotros. Bueno, yo por mi abuelo tengo el pasaporte comunitario, porque mi familia son de un lado portugueses y del otro lado españoles. ¿Cómo se llama el abuelo? Mi abuelo, ¿vive, no? Ramón, no. ¿Cómo no, se llama? No. ¿Ramón? Ramón Valve. Corta AL. O sea, Ramón nació ¿dónde? ¿En España? Él nació en España y vino a los 8 años a Argentina. ¿A dónde vino, Ramón? ¡Argentina! Ahí nació tu papá. Ahí nació mi mamá. Ahí tu mamá. Tu mamá después conoció a tu papá y José Marmo. José Marmo y mi papá venían de Portugal, del lado de mi viejo. Así que bueno, pero no. Me parece que una vez que digo que no, ya está, no es para mí, no me imagino, claro. Ni adentro ni afuera. No. Lo que sí, no me gusta, que esto es una actitud que tienen algunos actores que a mí no me gusta. A ver. Que es, de repente decís, no, estoy haciendo esta película, este personaje. Ah, sí, me llamaron. Boludo. Cuando algún colega me dice, no, hice esta película, el guión había pasado por mis manos, digo, uy, qué bueno, ¿y cómo te fue? Me olvido, yo ahí no pasé. Porque eso de estar como diciendo, sí, me llamaron. Te pasó esa situación. Sí, los actores a veces somos inseguros. Esa es la palabra. Digo, somos inseguros, por eso somos actores, digo, pero hay algo no, es muy obvio eso. Es como algo de decir, ah, sí, vos sabés. Pasa mucho en el periodismo, que algún colega te dice, che, ¿tenés este dato? Sí, lo tengo, pero no le estoy dando bola. Ni tenías ni idea. No, y también pasa, me llamaron para ser parte de un programa y decís, ah, sí, deben andar buscando, porque a mí también me llamaron. Sí, es cuando armás una que no es, ¿viste? Al pedo. Sí, pero bueno, a mí lo que me pasa es que... A mí me llamaron para lo de Moncler. No le salía la barba. La mujer no creció, todavía no estás tan silver. Yo no te veo una sola cana. Nada, ¿no? Es increíble. A mí me llamaron, pero era muy caro y después te llamaron. Claro. Sí, claro. A mí me dijeron, Andy Kuznetsov. He said no because of the budget. So. Exacto, excede budget. White Fox. White Fox, sí, exacto. Así. Es verdad, White Fox. Escúchame. Che, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo mejoró el mate todo, Andy? Está muy bien, ¿eh? Es la primera vez que tomo mate en tu programa. Hace mucho no vengo. ¿Sabes que la última vez creo que vendimos el estudio? Hicimos algo de inmobiliario. No te acordás porque fueron hace muchos años, pero... Yo creo que hace 3 o 4 años que no venía, ¿eh? Sí, acá. ¿Urbana Play? Hicimos la entrevista caminando. ¿No estaba Lizzy Tagliani? ¿No estaba Lizzy? Nos fuimos para... Sí, fuimos Terraza. Afuera. Lizzy te cosificó un montón, me acuerdo. Ana, me diste poco agua y caliente, pero ¿con qué? ¿Evelyn qué? Pero a Joaquín le gustó. Ah, la mirada. Sí, la mirada. No, con él. Con la mirada fijo a Evelyn. No, la Evelyn. La mirada fija a Evelyn. Y Evelyn no lo podía mirar a los ojos. Es verdad. Escúchame, te quiero decir algo. Tenemos muchas cosas porque, la verdad que, qué chabón divertido, ¿eh? Sí. La verdad que es un gran invitado, Joaquín, porque es muy... histriónico, además de todas las historias increíbles que siempre tiene. Por otra vez me quedé, ¿te acordás? Una vez vino a PH con Rial, me acuerdo, la última vez que vino. Tremendo. Y nos contó toda la historia de... Oh, ¿del avión? De Furriel, no, la de Furriel en la función, lloramos de risa, no sé cuánto. No, la del avión... Quiero que la cuente, porque yo no la sé. La del avión, no, la del avión es súper fuerte, pero después de eso, todo fue para arriba. No, de verdad. ¿Después del avión? No, el avión fue algo que le pasó, que fue rico. Me cae mal, así que hay que cuidarse. Claro. El avión fue para abajo. Por lo menos sé cuándo comer picante. Pero me encantó eso que pasó, porque yo fui a promocionar Hamlet y El Jardín de Bronce. Y en ese contexto, cuento un accidente escatológico en un avión. Cuando salí del programa, me fui a mi casa, ¿viste? Cuando quedás medio lobotomizado, que dije, che, me mandé un cagador. Sí, literal. Digo, ¿qué conté? ¿Qué compartí? ¿Qué me pasó? Porque como estaba el zorrito, y Germán, y que los conozco, te van llevando. Che, me mandé una. Y al día siguiente, cuando le voy a buscar a mi hija al colegio, hasta ahí no había, lo había entendido como algo negativo mío. Y dije, che, no está bien lo que hice. Y de repente veo que viene un chaval y me dice, boludo, se viralizó. Porque contaste con mis amigos, estamos cagando. Y de repente noté que empezó como... No sé. Es que lo contaste muy gracioso. Sos un gran contador de anécdotas. Es muy bueno. Y eso define todo. Bueno, es un poco... qué sé yo, el barrio es así, ¿o no? La gente, cuando contamos, nosotros Es un talento, es un talento. Es un talento. No, pero no es lo mismo nacer en una ciudad que... No lo sé, no lo sé, pero para mí... También es personalidad. Sí, seguro, eso desde allá, pero la personalidad y el contexto. Pero está metido además, ¿eh? Yo me di cuenta en un momento y dije... Me senté y digo, acabo de contar todo esto. Increíble. Como cuando fui a PH, de repente. Yo me acordaba lo que me había pasado, la humillación que había sentido arriba del escenario. Porque de ser Hamlet pasé a ser pobre Furriel. Porque se empezaron a pelear. Se empató la platea con un ringtone. Se empezaron a pelear porque a uno le sonó el teléfono. De golpe, hijo de puta, apagué el teléfono. Empezaron uno al otro. Claro. Y este estaba en el escenario. Y ahí seguí la voz. Es que es lo que pasa. O sea, me quedé callado y dije, yo no voy a intervenir. No me voy a meter. Es un problema haciendo de Hamlet. La platea, que se resuelvan entre ellos. Se callaron, se calmaron. Y cuando voy a arrancar, sonó un ringtone pero tan para pam pam pam, dejan unos dibujitos de otra época. Y de repente ahí se volvió, y de repente en el medio de la pelea escucho una voz de alguien, que claramente una voz como de alguien de muchos años, porque tenía una fragilidad, la voz me dice, ¡pobre Furriel! Lo dijo de una manera. Y me está haciendo el Hamlet. Y yo por dentro sentí esa humillación. Dije, sí, la verdad que es un poco humillante. Y pero... ahí no empezás de vuelta, esperás y retomás. Bueno, sí. Un día se subió en Hamlet, se subió una... hay una escalerita en los laterales de la Martín Coronado, y una mujer llegó tarde y por alguna razón que desconozco entendió que había que subir una escalera, y de repente la ve y se subió al escenario. Además, es difícil en Shakespeare, que estás como hablando como habla. Increíble. Es cercano como lo hago yo, porque a mí me gusta la prosa, a mí no, la versión, todo es para que la entienda todo el mundo, la obra, lo que estamos haciendo ahora es eso, pero no deja de ser en una atmósfera extraordinaria. Es como decir, bueno, vos creás... No puede sonar un teléfono. Claro, vos decís, bueno, vení. Además, no hay muchas actividades que... el otro día lo pensaba. ¿Cuántas actividades nos quedan que vos decís, el teléfono acá no es bienvenido? Yo, no sé, vas a un recital que está buenísimo, pero están todos con la pantallita. Sí, sí, sí. El banco y el teatro. Claro, decís, che, 2 horas voy a descansar y voy a... Bueno, a mí increíble. Te quiero decir algo. Sentí esta situación con Furriel, que está tan buena onda, sentí esto. Si lo conocés de algún lugar a Joaquín Furriel, si lo conocés... Para que de mármol. Anoto ideas que se me ocurren. Está anotando. ¿Crees que el teléfono? ¿Cómo se llamaba en una época? Decían todos brainstorming, una persona. Un ACB storming. Si lo conocía Joaquín Furriel de algún lugar. No llamás. Por ejemplo, esto lo hemos hecho. ¿Con quién lo hicimos? Lo hicimos con De la Serna, con Peretti. Sí. Era muy divertido. Con Facundo Arana. Es como. ¿Te conoce random de algún lugar? ¿Te lo cruzaste en algún lugar? ¿Él se puede acordar o no? ¿Lo conoces a Joaquín? Porque, che, fui a la primaria con él. Lo con una vena damos juntos. ¿No? Él juega el fútbol con él de otro equipo. Tenés que llamarnos al... 4775-6688. ¿Lo conoces a Furriel? Llama. Si nunca te lo cruzaste, perfecto. No pasa nada, ¿ok? Y después hay imágenes ya, Roberto Romero. No sé si hay imágenes de... O de Jairo, Silver Fox, o de algo. ¿Tenés? Uy, qué raro. Oh, Yeah. Es un Jairo, no es Silver Fox. No, es más, no. Mi ropa se llamaba Silent Luxury. Es como. Ahí está, mira, ese puede ser un Jairo. Silver Fox. Estoy más Mario Mactas, te digo. Sí, también. No, está Greco. Greco. Perdón, entre el anterior y este hay uno en el medio, porque acá lo pasaron. Está pasado. El huevo quedó demasiado duro. Ahí. El otro muy babé. Se pasó. Cambió mucho la ropa, aparte. Vende ropa muy distinta. Este está babé. Este. Me da un poco hipster, no sé, lo veo más para medio palermitano. En el medio. Algo en el medio, en la paleta esa tiene que ver. Porque él tiene buzos de colores que hoy no lo trae. Lo favorece más la primera, esta lo favorece. Y bien. La campera tiene algo de Pride, me gusta la campera. Bien, algo de Pride, está muy bien. Está muy bien. Y después tengo, lo vamos a exprimir a Furriel hoy. Tengo una pequeña escena que va a generar un debate. Ahí hay dos roles, perfecto. Genera un debate mientras hay gente llamando. Si lo conoces a Jairo, Sofi. Por la duda, no llames. Si no, hola, Jairo. 4775-6688. Si conoces a Joaquín Furriel. Sí. Esto es una pequeña actuación que lo puedo hacer con. Ahí está, con este y llego con este. Ahí está. O vos lo dividís de ahí, Roberto. Habla, Roberto. ¿Nos dividís desde ahí? ¿No hace falta juntarnos? No. No hace falta juntarnos. Perfecto. Vos tenés tu rol ahí. Es así. Es... Para que me atoré. Estoy atorado. Hace rato me estoy haciendo el canchero, pero me tiré a la derecha. Se atoró, atención. Bacán Demol Face en vivo. Un clásico, la ruedita con el cable. Murió. Murió ahorcado con un auricular, Furriel. Sí. No, venía como ladeado de la derecha y dije, bueno, ya está, va. Pobre Furriel. Atención, porque hay gente que lo conoce a Furriel, entonces voy a demorar un minuto la actuación para decir, atendamos. Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? Hola. ¿Cómo andás, querido? ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro, lo conoce a Furriel, no sabemos de dónde todavía. ¿Recordás? ¿Lo conoces a Furriel? Algo de temor, ¿eh? Nos abrazamos hermanadamente en el 2001, cancha de Vélez. Bien, ¿qué es partido? Hermoso. ¿Qué partido? Es hermoso. En el que Racing salió campeón. Ah, fuiste a la cancha. Con Vélez, claro, ¿vos papá? Recordás que te abrazaste con este pibe? Bueno, me abracé con todo el mundo que era de Racing. Imagínate, y ahí me fui caminando hasta en la 9 de julio. Imagínate si hubo abrazo. Alejandro, qué hermoso momento, es histórico, ¿eh? Tenía 26. Aparte no solo eso, sino que sentí que él me quería también. Sí, el momento es mucho fuerte. Y te quiero ahora porque te escucho y me da felicidad escucharte, Alejandro. Sí, me bajó la presión, te digo. Qué lindo. Después de eso, tanta alegría. Escúchame, es raro que justo el productor, el fanático de Racing, ese que elige el llamado, siempre termina yendo a Racing al aire. Te hago una pregunta, amigo. ¿A cuánta gente le contaste? ¿Te abrazaste con Furriel en la cancha? No sé, a muchos. Chapeás con eso, está bien. Me está escuchando seguramente mi mujer, debe decir, sí, esta me la contaste. Porque cada vez que lo veo... Decís, yo mi amigo, exacto. Yo era 7, muchacho. Escúchame, si tu mujer escucha a Rihanna, también vale también. Claro. Si sabes que a Rihanna lo conoce a Furriel. Furriel, yo la versión en la cancha y tan, tan, tan, tan, tan, tan. Un abrazo, amigo. Vamos con otro. Sofía, atendé. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Aylen. Aylen. Ay, qué miedo para... Está un poquito... Qué miedo también, Aylen. Aylen. Sí. Aylen, ¿comprometedor esto? Bien, Aylen. Salió medio bebotero el hola, me preocupa un poco. Claro, escuchá, acá un no poco. Se sí. Es que estaba tratando de entender cómo funcionaba la radio y el llamado. Por ahí va, ahí va, ahí va. Bien. ¿Cómo bien. Andan? Bien, todo bien. Aylen, ¿de dónde conoces a Joaquín? Te lo cruzaste, lo conoces a Joaquín, Aylen. Lo conocí, yo era muy chica, cuando él hacía Jesús el Heredero en Central Park, en Martínez. Mi papá era el iluminador de exteriores. Bien. El Tano de Llenaro. El Tano. Capaz de la cuerda, no sí. sé. Pero bueno, un día me llevó a conocerlo y nada, tengo en algún lado tengo que tener la foto que me saqué con qué él. ¡Qué grande! Bien. Así que, nada, un genio. Pará, ¿El Tano es el Tano, el Tano. Sonidista, el Tano? No. ¿Iluminador? No, el iluminador. Había el sonidista, el Tano. El Tano es un espectáculo. Bien, no lo conozco a tu Tanos, papá. Pero bueno. Bien, vale. Buena onda. Jesús el Heredero te dio muchas alegrías. Fue primer, ¿no? Fue un primer exitazo. Sí, fue mi primer protagónico. Mire. Bien, vale, amiga, excelente. Bueno, un beso grande. Hermoso. Saludos a tu papá. Besito, sí. Chau. La hija del Tano. Sí. Bien. No me gusta. Te lo cruzaste errando. No le preguntamos si el Tano. Sí. No le preguntamos. Pero le mandamos un saludo. Sí. Ah, sí. No, no, se puede saludar, hay que saludarse. Esté donde esté. Y si no está, está en ella. Así que le sirve el saludo. Pasa que acá quedó desde Cayetano, tenía un don para. No, ya lo sé. ¡Cayetano! No, quedó como una. Esa gente, ¿no? La rusa que preguntamos. No, es el que. Ah, una pregunta y ir muy despacito. Bueno, vamos con más cuidado la próxima. Vamos. Bien, a ver. Estamos llamando porque te lo cruzaste y ya está. Mientras, vamos a hacer. Esto es un debate. Pará, yo te voy a meter un paréntesis. Upa. Uy. Cuando habló ella, ¿a dónde querías ir vos? ¿Vos no, pensaste no, que era no, no, un cuidarte. Vínculo de noche? No, pará. Sí, pará. Era un vínculo de noche. Pará. Te conozco, tengo mucha data tuya. Entonces justamente te quise cuidar y no quería para. Que sea un vínculo de noche, ¿entendés? Porque, che, Juan, que fuera yo lo conozco. No, aparte, no. Pará, estuvo bien, ¿eh? Bien sí, puesto, exacto. No buscamos el vínculo. Que tiene un componente de riesgo el juego este. Tiene un componente de riesgo. Que me la banco. Nos da miedo. Me la banco. Bien. No, ese son... Vamos a actuar, pero me la banco. Ruleta rusa estaría bueno, claro. Hay uno más. Atendelo vos, es tu gente. Hola. Hola. ¿Con quién estoy hablando? ¿Querías riesgo? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Mercedes Campo. ¿Qué haces, Mercedes? Soy Joaquín, ¿cómo estás? ¿De dónde nos conocemos, Mercedes? Bien. En la época de la adolescencia, mi hermano Fernando Campo era muy amigo tuyo. Y has venido a casa, en mi casa acá en Palermo. Pará, Fernando Campos, ¿de dónde era amigo de Joaquín? Ay, no me acuerdo de dónde se conocía. Y porque Fernandito pero, anda chapeando a mi hijo Joaquín. Pero Joaquín, ¿se acuerda? No, chicos. Le damos los ojos. Mechi, sos Mechi, la hermana de Fer. Busquemos lo que estamos... Encontremos lo que estamos buscando. Sigamos tu casa. A ver, yo... ¿A vos te gustaba Joaquín? No. Yo en ese momento estaba... Creo, yo tengo 54 años. Era más chiquito, Joaquín, claro, te lo comías en una tostada. Y pensaban en otra. El amiguito del hermanito, claro. Claro, exactamente. Bien. Pero yo recuerdo bien de las visitas de Fer, venía con sus amigos acá. Y bueno, en ese momento hacían teatro, yo no sé si era más under. Compañía de teatro. ¿Dónde vivías en Palermo? En la calle Armenia, entre Paraguay y Guatemala. Bien, vamos a localizar. ¿Y estudiaba, Fernando, tu hermano, estudiaba teatro? Claro. ¿Dónde? Sí, ¿con quién? Teatro, ¿con quién? Hacía teatro. Y en la Escuela Nacional de Arte Dramático, quizá donde yo estudiaba en esa época, supongo. ¿Sí? Puede ser. Bueno, puede ahora, ser. No te... La verdad es que no recuerdo bien, pero siempre Fer me comentaba de la amistad con vos. Era íntimo. Y tienen muy lindos recuerdos. Eso es lo importante. Bien. Totalmente. Dale. Después, obviamente, por cuestiones de la vida, uno hace un camino, el otro. Otro. ¿Se dedica a la actuación tu hermano o no? ¿Dejó? Estuvo viviendo muchos años en México y ahí se dedicó a la actuación y a la publicidad, pero después cosas de la vida volvió y ahora que está retomándolo. Mandale un beso grande. Bueno, mandale un abrazo. Muchísimas y si viene al teatro, decirle que lo espero en el hall cuando salgo, que siempre voy a saludar a la gente que viene del teatro y así me encuentro también con gente. Genial, bueno, te agradezco muchísimo y bueno, buena persona. Bien, bueno, beso grande. Chau. Esto Mechi. Puede pasar también, pero no era él. Yo creo que si hubiera llamado al hermano, te termina ubicando. Así estaba muy... Sí, más vivencias. Si él era la persona, te dice, che, estudiaba no sé qué, viniste acá, eras una, amigo de Cacho. ¿Te acordás que íbamos a comer a Punta y Banca, que ahí en Honduras y Medrano? ¿Te acordás que te gustaba Mechi, mi hermana? Te diría. ¿No? Pero Mechi no me da bola. Exacto. Estoy mirando a Claudio, está buscando... No busques solo hinchas de Racing, podés llamar a otra gente también. ¿Actuamos o hablamos? Vamos a actuar. Bien. O seguimos hablando. No, mientras él ubica gente, te digo. Esto es así. Hay una juntada con amigos, son las 21:30. El grupo está esperando a Martín, que otra vez llega tarde. Juan lo llama indignado. ¿Vos sos Juan o Martín? Lo podés elegir ya. ¿Sos el indignado o sos el que llega tarde? ¿Quién lleva el conflicto en la escena? Uy, te mató, Andy. Yo voy a ser de Juan y vos sos el que va a llevar el conflicto. Dale. Martín, ¿estás ahí? Banca. Es que, pará. Escúchame. Sí, estoy saliendo justo ahora. Por llegar, amigo. Te estamos esperando hace media hora. Ya están Cande, ya está Jairo. Está José, que se tiene que ir. Se va. Hola, Bea Blanca, y en media hora se va. Sí, pero Sofía está del orto. ¿Cuánto te falta, amigo? Mirá, es que me estaba cambiando. Vos sabés que me estoy... No, ¿qué estás saliendo justo ahora? Es que estoy muy inseguro con la ropa, porque engordé un montón, amigo. Y la ropa que tenía no me queda ninguna. Entonces, bancame que me estoy cambiando, quiero cambiarme. Ponete cualquier cosa, chupa un huevo, la ropa. Vení de blanco, como cuando lo descorsaste, dale, boludo. Bueno, está bien, pero siempre caigo un poco más tarde. Y ya me conocen ustedes, ahora, ¿qué tal armas? Sí, es verdad, pero justamente te estamos esperando y estamos... Si no, comemos, listo. Comemos el asado y vos llegás y comés la sobra. Pero otra vez hiciste un reclamo. Bueno, dale. Arranquen. Tranqui. Y yo después me engancho. Pero no me parece eso. La verdad que no me parece. O sea, quedamos en ir a comer y no es que llego cuando sea. Estamos todos. Cande vino temprano, me dijo y dejó algo que tenía que hacer. Bueno, a ver. Tenía un evento, no fue. Jairo está... Andá, pica tranqui y bueno, yo cuando llego agarro algo, lo que quede, no sé, ya está. Te puedo pero, ¿qué? Bueno, está bien, listo, perfecto. Te avisamos hace 3 días, te dije llegás puntual. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer? ¿Listo? ¿Dónde está, Mandy? Pues me estás saltando. Yo también me perdí. La puta madre, boludo, me perdí. Soy compañero que no quiere tener. Amigo, todas ovaladas. Tirame una redonda. Una, dame una redonda. Voy a hacer un gesto. Seguí improvisando. Yo te banco. Escuchame, pero me lo estás haciendo cada vez más difícil. Digo, ¿dónde estamos? Voy para abajo, para arriba. Escuchame una cosa. Sí. Sos muy egoísta, boludo. Siempre, la verdad, quedamos a las 9. Todos hicimos un sacrificio para estar a las 9. Pero... y no es la ropa, las cosas. Siempre te pasa algo. Decí no voy y listo, boludo. De verdad te digo. No sé qué le digo. Jairo no viene. El señor, no sé, llega tarde. Llega cuando se le canta el orto. Se quebró. Hacé lo que quieras. Se quebró. Bueno, ¿puedes pensar que a mí me pudo haber pasado algo? No, pará. Siempre no. Tenés que pensar eso. Me peló actuación. ¿Cómo? Ah, bueno, boludo, ¿cómo? Te actúo fuerte y te asustás. Entonces, ¿qué estás diciendo que le cagamos? Yo te lloro. Pará, bueno, siempre sí, llorás. Si la víctima garpa ¿pero siempre. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Pasa qué? Estás llorando, hijo de puta. Hace mucho tiempo que estoy trabajando con mi egoísmo, con mi narcisismo, porque siempre llego tarde. Yo entiendo que me los cargo a todos. Ya hay gente que no me quiere ver. Y para mí, ustedes son mis amigos más importantes, con quien más Andy. Confianza tengo. Y esto ya lo hablé con vos. Entonces, soltá el teléfono, Andy. Me estás hablando todo el tiempo de algo que a mí me provoca mucho dolor. Bueno, ¿qué para, te, para, te dije? Para, no me entra la ropa. Estoy desnudo en este momento, mirándome al espejo y me da vergüenza salir. Andy, me chico, me saqué la barba. Tenía una barba hermosa, blanca, con la que estaba seguro. La gente me reconocía con la barba por el mundo. Ahora estoy sin barba. Andy, nadie me da pelota. Pará, no me llaman, pero para una publicidad ni de calzoncillo. Chicos, está con la verga en la mano. Siempre y está, lo mismo. Está angustiado, está llorando. No sé qué decirle. Usted, si usted no le jode, no sé qué hago. ¿Qué dice? ¿Qué quiere? Para la mierda, Andy. Pará. ¿Eh? Te fuiste está, a la mierda. Para que lo pongo en altavoz. Escúchame. Chicos. Martín, estás en altavoz. Sí. Soltá un minuto la garón y agarrá el teléfono. Estás en altavoz. No ¿qué la le puedo está, soltar está porque es lo único por lo cual estoy orgulloso. No la voy a soltar. No la voy a soltar. Es lo único que todavía me mantiene. Pero, Joaquín, ¿podemos ir sacando la sachura? Arranquen, arranquen. Chicos, Martín siempre actúa, siempre nos hace lo mismo. Te mata, no, te tincho. Mata la. Ay, ma- estamos con vos. Se victimiza. No, pero cosa, Tincho, escúchame Cande, si me no voy. No, no voy, no voy, no voy. No voy porque no. Cande. No voy. Pará, Cande no llora. Está llorando Cande. Está llorando Cande, atención. Yo soy la única boluda que se come la de víctima siempre. Esa silla va a quedar vacío. ¿Qué? Hablamos con la inseguridad de Tincho. Chicos, por favor, tengan un poco de empatía. ¿Nunca les pasó de verse al espejo y estar inseguros? Pero a él le pasa siempre algo. Y Sofía, ¿a vos te pasan otras cosas? Vos porque lo ocultás, sos una negadora y ella sabe lo que yo estoy viviendo porque pasó bardeando. Por ahí. Va, y encima me bardeás, no venís y me bardeás. Es que... No, bueno, pero vos no podés estar siempre a la defensiva. Siempre me estás atacando. Llora Jairo, atención, llora Jairo, se quebró Jairo. Lo único que te pedimos es que trajeras el postre. Nos vas a dejar clavados sin el postre. Mira, Jairo, el postre te lo mando si querés por un delivery. Yo no voy a ir. No voy a ir. No, usted no, no se merece está el postre. Inseguro, está inseguro. Si hay alguien que igual no mandalo por las dudas. ¿Acaso vos? ¿Postre vos? No. Un cafecito lavado te mereces. Está inseguro, sí. Jairo. A ver, ¿qué llevaste vos hoy? Es un chanta. Las últimas tres veces que nos dijimos, nosotros llevamos el helado. No llevaste nada. El helado lo pongo yo. No quieras que yo sea tu chivo expiatorio. No sabes lo que yo dejé en mi casa. En enero, con mi familia enferma. Para el asado. El asado de enero. Trajiste ese pan dulce seco con 42 grados. Yo no sé si mi viejo pasa de esta noche, pero no quería faltar este encuentro que es especial. Es buena, es buena. Bueno, entonces todo lo que me contaste tu papá, que era mentira. Ahora de repente tenés buena relación con tu papá. Lo maltrataste siempre. No mejoramos. Nada, y ahora, como se está por morir, te transformaste en un hijo que ama a su padre. Anda a cagar, Jairo. Anda a cagar. Sos un sorete. No lo quebrás con nada. No lo quebrás con nada, atención. ¿Se quebró José? No, es que yo creo que este grupo es una mierda. No, al fin alguien que dice las cosas como son. Yo soy el que está exponiendo la verdad de esto. Sigue, desnudo. Desnudo con una mano yo en ya el dije, teléfono. Yo no me voy a soltar del mate, hermano. Yo no me voy a caer tanto. No, de verdad que yo no lo puedo creer. O sea, bueno, que todos pensemos tan distintos. Sí. Vos sos un maníaco depresivo que inventa. Estás inventando todo. Todo, no estás desnudo, no tenés el pito grande. Estás inventando todo. Él no dijo que era grande, dijo ¿cómo que no ¡cómo los soltar? Cagué! ¡Estoy acá en la puerta! ¡Hola! ¿Cómo entraron, ¿Pensaron qué? Che, y tu vieja era mentira, ¿no? No, me acaban de llamar. ¡No! Muy bueno. Amigos. Pasamos por todos fabuloso. Los estados. Eso hace escena ahora. El espectador seguido. Pasa por todos los estados, ¿no? Vos venís y te voy a invitación, voy a intentar que estés adelante porque te voy a convidar torta en un momento de la obra. Hay torta para comer torta. Voy a ir, Te voy a no convidar torta. Este viernes no, el otro voy. Así te lo digo. Gofelas, o sea, de repente. No, este viernes tengo algo, es el día que puedo ir con Flor. El viernes no, me parece fantástico. Los viernes, mi día. Hermosa noche. Muy bien, ¿estás listo?

Dicho esto, sí. ¿Cómo explicar una noticia muy fuerte para la Argentina, que tiene una larga historia y según donde vos empiezas a contarla sacás una conclusión distinta? Porque el título que está en todos los diarios hoy es que la justicia de Estados Unidos le dice a la Argentina, al Estado argentino, que le entregue el 51% de las acciones con las cuales tiene el control de la petrolera estatal YPF, que es una empresa fundamental para el desarrollo argentino, gobierne quien gobierne, porque lleva adelante el desarrollo de Vaca Muerta. Eso, que yo te cuento como la noticia de ayer, la justicia de Estados Unidos le dice al Estado argentino darle la tenencia de YPF a 51%. Los que demandan a la Argentina, un grupo de fondos que hacen litigios para ganar plata, que se llaman, entre otros, Burr for Capital. Es un quilombo muy importante. Primero en lo inmediato, porque YPF está desarrollando inversiones y las tiene que financiar. Y si aparece la posibilidad de que YPF cambie de mano forzosamente porque lo decide la justicia de Estados Unidos, es difícil financiar inversiones, es decir, sacar más petróleo, sacar más gas, exportar más, generar dólares para que el país prospere. Segunda cuestión, no es inmediato. Esto no es que mañana Argentina le va a tener que dar el 51% del control del paquete accionario. Sería terrible y muy injusto también, ¿eh? Bueno, digámoslo, porque es un fondo buitre. Lo que pasa no es que ahí decís, che, suponete que Repsol, mirá, dice, para que se entienda, no es que Repsol, YPF, nuestros yacimientos petrolíferos fiscales. Perfecto, viene Menem y la vendió, para mí mal vendida, una empresa malísima, todo mal, se robaron la plata, mi opinión, ¿sí? No es que ahora viene Repsol y dice, che, me estatizaron, era mía, está mal hecho y reclama y bueno, y vos deciste se la vendiste. Esto es un fondo buitre que compra una deuda para especular y suponete que en 12 millones de dólares y puede llegar a ganar 15 mil millones de dólares, todo mal, sería muy injusto. Ese es más el allá tramo de que está la parte legal, que si hay algo que estuvo mal hecho, que lo todo bien, yo te digo eso respecto a lo justo. Bueno, es que el último capítulo de lo que vos estás contando abre muchas preguntas sobre cómo funciona, si querés, el capitalismo financiero a nivel internacional. Che, hay estudios que se dedican a comprar juicios contra países y esperan y ganan juicios sin ser ellos interesados directos en, no sé, recuperar un daño que les hicieron, si no están haciendo guita. Eso, la verdad que cómo funciona el mundo te llama la atención. Al mismo tiempo, ayer había gente que asesoraba al macrismo en materia de este juicio y decía, tampoco es algo que tenemos que tomar naturalmente con que una jueza en Estados Unidos defina sobre, claro, el estatus jurídico de Argentina. Lo más importante que tiene Argentina en este momento, además. Lo que pasa es que esa es una parte, y como esto, en tantos otros temas, es una capa de cebolla donde los problemas no son tan simples. Esa mirada tiene mucho asidero, si es justo o no es justo que se meta a la justicia de Estados Unidos, y la bronca que te da de que sea un fondo buitre que hace juicios para ganar plata. Lo que pasa es que cuando vos tirás para atrás decís, che, ¿y por qué se llegó a esta situación? Y te puedo ir desandando el camino. Una mirada posible es, bueno, cuando se hizo la expropiación de YPF en el 2012, que la acompañó todo el arco político, porque se votó en el Senado 63-3 y en diputados 202-32. Estamos hablando de que no fue una locura. ¿Lo estudiaste de la mañana o siempre te lo acordaste el número? La verdad que como es una historia que la he cubierto muchísimas veces, haces un refresh de tus propios laburos y te vienen al toque lo bien que venís, porque lo que hay es la novedad de ayer. ¿Vos te googleás a vos mismo? De hecho, ayer vi dos videos míos. Ah, perfecto, sí. Es una suerte de masturbación periodística. Claro. No, porque bueno, dale, no nos más allá de eso, hay que decir que es una historia que tiene algo que se va sosteniendo en el tiempo, que sí, son las razones más profundas. En 2012, la expropia, repito, el gobierno de Cristina Kirchner con Axel Kicillof a la cabeza, lo vota todo el arco político, pero hay una duda de si estuvo bien hecho técnicamente. No, o sea, desde lo jurídico. Desde lo jurídico. Más allá de que era legítimo y de que todo el arco político lo apoyó porque estratégicamente convenía tener YPF en manos del Estado. ¿Estuvo bien hecho o por ineficiencia, por canchereada, por atolondramiento, por una mezcla de todo? Por demagogia. Por mal asesoramiento o por demagogia. ¿Dejaste abierta la puerta para un litigio? Para mí esa pregunta también es válida. Uh-huh. Lo que pasa es que tampoco ahí empieza el problema. Tiene otra capa, que es la parte más dolorosa para los que defienden solamente la expropiación desde el palo del kirchnerismo, que es, ¿cómo llegaron Néstor y la familia? Néstor y la familia Eskenazi a hacer un arreglo antes de la estatización para pasarle a empresarios amigos de los Kirchner un pedazo de YPF. Y vos decís, no entiendo qué tiene que ver eso, me estoy perdiendo. Es que es muy importante. Vos dijiste, en los 90 Menem privatizó YPF. Sí. Con esa privatización generó un mecanismo jurídico que hacía muy difícil volver a estatizarla. Quédate con esa idea. Menem privatizó y dijo, con cambios en el estatuto de la empresa, esto va a ser muy difícil de volver a estatizar. Y si un día la quieren comprar en el 50% de las acciones, van a tener que pagarle también a todos los demás. O sea, te voy a poner bien difícil para que la puedan volver a estatizar, que sea muy difícil. Eso lo hizo Menem. Asume Kirchner. Kirchner al principio no quería estatizarla. La quería, ojo esta palabra, argentinizar. ¿Que los dueños eran argentinos? Claro, porque la que la controlaban eran españoles. Uh-huh. Repsol. Por eso se llamaba Repsol YPF, la gente que tiene más años. Y él dice, la quiero argentinizar. Entonces facilita que entre una familia socia o amiga de él en Santa Cruz, que se llaman los Eskenazi, que manejaban el Banco de Santa Cruz, que de petróleo y gas sabían muy poco, pero que tenían llegada a la Casa Rosada. La entrada de estos empresarios a YPF se produce de una manera muy opaca, sin poner plata. Pues sí, José Bianco, comprate el 25% de Jairo Estrachia. Sí, pero no puse un peso. Bueno, traigo estos bancos que me prestan la plata y se la voy a ir devolviendo con las ganancias de la empresa que me estoy comprando. No. ¿Cómo? Y entonces esas ganancias nunca las voy a reinvertir. No pusieron plata, pero trae los bancos que ponen la plata y ellos se quedan con el 25%. Claro, y le van a ir devolviendo la plata a los bancos con las ganancias que generaba la empresa. Sin poner plata. Exacto. Exacto. Sí. Pocas veces visto, porque aparte vos, si una empresa petrolera genera plata y no la invertís en sacar más petróleo, la empresa vale cada vez menos y al país le va cada vez peor. Claro. Y vos la plata que gana la petrolera se la estás dando a los bancos que te prestaron para quedarte con una empresa sin poner plata. Y encima a esos bancos les diste acciones de la empresa de garantía. Entonces te dije, Menem la privatizó y dijo, muy difícil para el que la quiera restatizar. Néstor dijo, la argentinizo, o te lo traduzco, generó algo muy parecido a un tongo con empresarios amigos de apellido Eskenazi a través del llamado Grupo Petersen, que se quedaron con el 25% sin poner plata. Y de golpe, como la empresa empezó a generar poco petróleo, porque le estaban devolviendo los dividendos a los bancos, claro, llega Cristina y dice, che, la situación energética es un desastre, hay que expropiarla. Y vos decís, bueno, pará, entonces la estás expropiando para mejorar una situación que empeoró la decisión de Néstor de generar este quilombo con sus amigos. Como si esto no fuera poco, cuando la expropian, no se acuerdan del estatuto que dejó Menem, que hacía muy difícil la reestatización, que decía, che, si vas a comprar una parte para quedarte con el control, pagales a todos los demás. Okay. Entonces dejaron abierta una puerta, compraron solo el 51% de la expropiación, arreglaron con Repsol. 2 años después le dieron 5.000 millones de dólares. Pero no con todo el resto. Pero no con todo el resto. Y de todo el resto, ¿quiénes son los únicos? No. Que habían formado una empresa con sede en Madrid, controlada por una... con sello de goma en Australia, los Eskenazi, los argentinos, que habían entrado para argentinizar la pedido de Néstor Kirchner. ¿Y qué hacen cuando están en Madrid? Porque dicen, che, no me están pagando más dividendo, no puedo ver el crédito. Quebramos. Quédense con las acciones a los bancos. ¿Qué hacen? O sea, nunca pusieron plata. Nunca pusieron plata. Y ahora nos recordamos que le vendieron el 70% del derecho de hacerle juicio a la Argentina a un grupo buitre llamado Burford. ¿Quién lo vendió? Las empresas de la familia Eskenazi, llamados Petersen, bajo la estructura de quiebra que quedó. ¿Pero lo decidió Eskenazi? Lo decidió Eskenazi al punto tal que quedó de socio con el grupo Burford. Pero porque eso es una vergüenza, porque si vos te dieron justamente eso para argentinizar una empresa y vos después vendiste el derecho a hacerle juicio a la Argentina. Sí. Temón. Yo vengo pidiendo entrevista con el mundo de los Eskenazi desde entonces. Hay mucha demanda por saber qué pasó con el... Por lo menos escuchar su versión. Así como lo decís, es tremendo. Es que fue tremendo para la situación energética argentina. Y con el paso del tiempo... Porque era algo de Néstor. Cuando se murió Néstor, Cristina no avaló eso. Bueno, igual eso así ya estaba firmado. Está bien, pero es por eso. Pero cuando llegó Kicillof con Cristina... El tema ahí, la pregunta, si vos querés, para no hacerse uno el canchero, porque son temas muy complejos, es... Cuando Kicillof y Cristina expropian YPF, ¿había una manera distinta de hacerlo para que no te quedara un juicio abierto? Esa pregunta es totalmente válida. Hay gente que dice no, hay gente que dice es más grave que la justicia de Estados Unidos se meta... O no le querían pagar a Eskenazi porque le tenían, bueno, bronca. No sé si bronca, o tal vez decían, che, no podemos hacer ningún arreglo con los Eskenazi porque va a ser más escandaloso, porque va a parecer que estamos arreglando con ellos porque son amigos de Néstor. Todo pero eso es una no, gran pregunta, nunca explicada por Cristina tampoco. Y no se imaginaron tampoco que le iban a vender a bueno, los bancos extranjeros. Ese capítulo es tremendo para la historia argentina, porque ellos terminan quebrando porque no le dan más plata de YPF para pagar a los bancos, quiebra esas empresas en España y ese síndico que maneja la quiebra, con acuerdo de los Eskenazi, le vende el derecho de reclamar por 15 millones de dólares a un grupo llamado Burford para que le vaya a hacer juicio, que empieza en el 2015 el juicio. Y no tendríamos que haber comprado como país por 15 millones de dólares y compras eso y te evitas todo esto que está pasando. Mirá, pregunta, no sé, no son tengo idea. Preguntas que yo también tengo. Es un quilombo la arquitectura jurídica internacional. Claro. Y en el medio apareció Vaca Muerta. Claro. En medio de todo este quilombo. Después viene la parte, si vos querés, positiva, que el Estado pasó a controlar otra vez YPF en el 2014. Claro, no, eso estuvo para mí muy bien. Lo que pasa es que ¿qué puede pasar ahora si esto no se arregla bien? Pero puede ser que con YPF muy objetada en sus finanzas, porque tenés que pagar 16 mil millones de dólares de indemnización por aquello, te cueste financiar proyectos ahora. Pero alguien puede ser que por 12 millones de dólares quiera ganar 16 mil. Algo no está bien. Hay algo que no está bien del sistema, pero por el eso, sistema ya sistema. Existía. Sí, pero. Y además lo dice una jueza de Estados Unidos a una empresa argentina. Bueno, ahí yo creo que hay bastante consenso. Repito, ayer estaba en lo de Carlos Pañi, el ex procurador jefe de los abogados del Estado del gobierno de Macri. Y dijo, es una locura lo que hace la justicia de Estados Unidos de vulnerar el derecho internacional. Lo que pasa es que, incluso también él dice, hay que cuestionar, no son 16.000 palos, tienen que ser menos. Pero él también dice, che, no nos olviden que todo esto se podría haber objetado porque empezó de algo muy parecido a un hecho de corrupción, como fue el ingreso del grupo Petersen, que sí, después terminó vendiendo los derechos para litigar. Esto, pero se puede arreglar ahora. Yo creo que los próximos pasos para terminar, más allá de todo lo que se transforma en política local, Milei diciéndole pelotudo soviético a Kicillof y Kicillof respondiendo YPF no se vende, eso pasó ayer en las redes sociales. Milei con mameluco YPF. Sí, los próximos pasos, muy posiblemente Argentina apela a la decisión, más allá de lo que diga Milei, Argentina apela a la decisión, se va a tener que sentar a negociar con este fondo buitre del mundo jurídico y si no le da el 51% de las acciones, que me parece que no se lo van a dar porque sería una locura, algún tipo de negociación va a haber o en guita o en una parte menor de las acciones donde no pasa a tomar el control del fondo buitre. Lo único que me genera interrogante para terminar es que Milei en las campañas electorales venía diciendo que para él YPF había que venderla. Es cierto que ahora se la dio a un grupo serio que la maneja y la ha mejorado mucho. Entonces yo no sé si eso hace que la quiera mantener en manos del Estado o si ante esta posibilidad que le impone la justicia de Estados Unidos no acelera una eventual venta. Yo eso lo planteo como duda, porque repito, el título del día es que Argentina está obligada ahora a negociar, si no a entregarle el 51% de las acciones de YPF a un fondo del exterior, en una historia que une toda la historia argentina. Menem, Kirchner, Eskenazi, Cristina, Kicillof. Con muchas zonas oscuras, muchas zonas de. Y la justicia de Estados Unidos. Gracias, Jairo. A ustedes. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación, hoy como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Oferta válida para cartera comercial sujeto a aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad. Para mayor información consulte bancociudad.com.ar. Urbana Play. Invierno. Temporada de nieve 2025. Bariloche, Las Leñas, Chapelco, Cerro Castor, Ski, Montaña, Naturaleza, Aventura, Relax. Invierno 2025. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Bremen Tools, Qualitet on Design. Che, qué buen pibe criamos. Esta semana Martín le regaló la tele de su cuarto a Gonza. Sí, y le dio la play a Daro, las zapatillas nuevas a Juli. Le quedó casi toda la pieza vacía. Sí, la verdad que tenemos un hijo generoso. Encima invitó a comer a todos los amigos con la mensualidad que le dimos. Lo único malo es que anda mucho tiempo con el celular. No sé muy bien qué hace todo el día con el teléfono. En el mundo real y en el mundo virtual, las apuestas ilegales son igual de peligrosas. Apostá por el diálogo. Hablar es ganar. Lotería de la Ciudad. Para más información sobre este tema, ingresá a loteriadelaciudad.gov.ar. En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en CABA y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos. La pipetua, la pipetua. Pipetua presenta Revisiones. Las mejores escenas de sus espectáculos. La Pipetua Revisiones. La Pipetua. Revisaron, indagaron y revisiones. La Pipetua, la Pipetua. Dirección Emanuel Gardelacio, La Plaza. La Pipetua Revisiones. La Pipetua, la Pipetua. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Mayorista Nini. Esta semana, aprovechá. Jugo en polvo Clay, varios sabores, 239 pesos por unidad. Lavavajillas Sif por 300 mililitros, 979 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en harinas y jugos. Vigencia 30 de junio al 6 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. ¡Maniquí! Orgullosamente maniceros. Shell te lleva a ver a la escudería Ferrari en el icónico circuito de Monza, Italia. Para participar, regístrate en promoshell.com.ar y suma chances con tus compras a través de Shellbox, pagando desde la app o presentando tu DNI. Shell y vos, más power que nunca. Promoción sin obligación de compra válida 14/4/2025, 31/8/2025. Consulta bases y condiciones en promoshell.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigos y amigas, José Bianco es un especialista en presión atmosférica, sí, en ciencias de la Tierra, ¿era? De la atmósfera. De la atmósfera, gracias. Y hoy tiene una nota que lo apasiona y por suerte salió bien. Contame, José. Sí, estamos hablando de las caras de la nieve, la nevada, lo lindo, lo único lindo del frío. También los deportes de invierno muchas veces se ven exacerbados, llenos de gente, las pistas después de una gran nevada. Pero el que está en la montaña sabe que cuando uno se aleja de la pista, el fuera de pista, tiene complicaciones. Los lugares agrestes tienen sus riesgos y la naturaleza los tiene. Uno lo puede minimizar, pero no lo puede hacer cero a los riesgos. Y en este caso, vamos a conocer gente que salvó una vida hace muy poquita. Esto fue el día, hace menos de 48 horas, caminando, disfrutando de la nieve, vieron una mano saliendo de abajo. ¿Qué? De la nieve. Con cierta experiencia en Ushuaia sucedió esto, con cierta experiencia en la montaña empezaron a sacar sus conclusiones. Vamos a hablar con ellos que lo van a contar mucho mejor, cómo empezó su día y cómo terminó y cómo le salvaron la vida a dos argentinos, dos turistas. Bien, está... Tanto Alfonso como Facundo, montañistas, fotógrafo Facundo también, pronosticador, me dice acá, vamos a charlar de eso, pero ambos estaban, nos están escuchando, Andy, estaban caminando por la montaña cuando de golpe... pasó lo inesperado. Buenos días, Alfonso. ¿Qué está? ¿Alfonso y Facundo? Exactamente, los dos. ¿Cómo le están ahí? Buen día, sí. Ahí los vemos. Tienen mucha cara de rescatistas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bárbaro, por suerte acá, agradecidos de estar con ustedes comentando a la gente. Bien, tienen cara de héroes porque el famoso hoy te convertís en héroe, fue un poco así, ¿no? Ahora, ustedes estaban laburando ahí, nada que ver, y ¿cómo fue? ¿Cómo fue que le de golpe... ¿Hay algo les hizo ruido en el radar ahí? ¿Cómo fue esa situación? Si no, no estábamos trabajando. Nosotros estábamos pasando el día en la montaña haciendo freeride. Junto a Facundo somos de un grupo de freeriders, de speedboarders acá en Ushuaia. Y estábamos pasando un domingo hermoso con sol y nieve. Habíamos hecho algunos análisis. Facu es experto pronosticador de avalanchas. Habíamos hecho unos análisis del manto a media mañana, supimos que estaba peligroso y bueno, tomamos algunas decisiones, quedarnos ahí en el valle todo el día paseando, haciendo snowboard, y tuvimos la suerte, la bendición, no sabría cómo decirlo, de encontrar a estas personas enterradas en una avalancha. Ahora, el pronosticador de avalancha, José, te pregunto a vos, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo sabés algo? Ya vas viendo la montaña y decís, esto en cualquier momento va a pasar. No claro. Sé si más tarde, más temprano, pero va a ocurrir. Sobre todo con la historia previa, lo que estuvo pasando con la atmósfera, con la montaña en sí, la carga que había de nieve en la previa, las temperaturas que hubo. Muchas veces se dan combinaciones, la nieve se puede derretir, le puede caer nieve nueva encima, nieve fresca. Y hay combinaciones que con ciertas mediciones, que no sé si acá en el país se hacen, ahora le vamos a preguntar a Facundo, uno puede saber cuál es el riesgo de avalancha. Facu, corregime si es así mientras los vemos, los que están viéndonos por YouTube, Caseta sí. O Twitch, de la obra que hicieron. Sí, es correcto lo que vos mencionabas. A cada nevada se va generando un historial en el manto. Y bueno, aquí en Ushuaia hay particularidades, mucho frío, y se generan costras, y esas costras generan planos de deslizamiento, le llamamos en la materia, que cuando cae nieve nueva, esa nieve nueva se va a poder deslizar sobre esa nieve vieja, causando avalanchas con mayor facilidad, ¿sí? Sí. Por eso es que a veces suceden avalanchas naturales, y otras veces suceden avalanchas activadas por humanos. Provocadas con explosiones. Y ese día ustedes lo vieron como riesgoso. Ya arrancaron, como dijo Andy, con el radar prendido de, por lo menos, que a ustedes no les pase nada, pero también con la alarma activada, ¿no? Correcto, sí. Cuando uno ya ve que hay nieve nueva, que el día está así despejado con calor, son como señales que uno ya tiene que ir viendo de banderas rojas, ¿no? El aumento de temperatura, el viento, nevadas copiosas, son todos signos de que uno tiene que tener en cuenta. Te hago una pregunta que es casi tonta, te diría seguramente, pero digo, no puedo creer que no se inventó, escuché muchas muertes por avalancha, no se inventó como una suerte de tubito que vaya fuerte para arriba y que 3 metros para arriba y que lo pueda llevar encima y poder respirar en caso de algo y encima hay se inventos. Ve. Hay nadie inventos lo lleva. Como... Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y existen mochilas con... sistemas parecidos a lo que vos mencionás, que te genera una cámara de aire ¿sí? adentro de la nieve ocultado y se genera como un cemento y no podés mover un dedo. Se corta un poco. Estas mochilas lo que hacen es recircular el poco aire que tenés a tu alrededor. Bien, también claro. Hay unos métodos como una burbuja que se inflan. Nadie lo lleva. Claro, y que te tire para arriba. Que te hacen flotar por encima. Exacto. Lo vi, no sé si esto está en funcionamiento. Pero bueno, yo les quiero preguntar, ¿qué se hace si estás tapado de nieve? En una avalancha, claro. Si te pasa, ¿qué se hace? Poco. Poco podés hacer. Bueno, hay protocolos de seguridad. Claro. Una vez que ya estás trabado, tapado, como es difícil. Qué desesperación. Es una de las causas más importantes de muerte, ¿no? En la montaña, sí. Amigos, les quiero decir algo. Ahí está la instrucción. Era complicado, ellos vieron algo. Sol y Yera, te pedí algo. ¿Se podrá? Te pedí. ¿Vos decís que lo conseguiste? Sí. Sol y Yera, una gran productora, viene metiendo goles. Ellos con los ojos abiertos vieron una señal en la montaña, Andy. ¿Qué señal? Que nos cuenten cómo se dieron cuenta de que había vida ahí abajo. A ver. Empiezo yo, si querés, Facu. Después de varios descensos, ya habíamos hecho varias cumbres en la misma montaña, en el Cerro Carabajal. Ese día yo subí 3 veces, Facu subió 4. Y en el medio habíamos hecho un break, habíamos parado a tomar unos mates. Y la última bajada de la tarde, 4 de la tarde, estábamos en la cumbre, nosotros dos junto a Mateo, otro amigo, listos para tirarnos desde la cumbre del Carabajal para otra cara. Uh-huh. Tuvimos unos minutitos libres ahí porque justo había entrado una nube, estábamos esperando que se corra la nube para bajar con buenas condiciones de luz. Y esos minutitos nos permitieron estar ahí un poquito, mirar el paisaje y justo divisamos la avalancha. Junto a Facundo también, como que somos también muy personas que están muy atentas a todo lo que pasa a nuestro alrededor y siempre estamos discutiendo y cuando pasa, vemos alguna avalancha, charlamos sobre el tema y sacamos conclusiones y siempre estamos ahí atentos. Yo creo que eso también hizo que tomáramos esta decisión. Estuvimos unos segunditos ahí deliberando qué había pasado y Facu vio un movimiento de algo que se había, algo muy chiquitito, o sea, un puntito negro que se había movido. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que había. Te voy a decir algo, lo que le había pedido a Sol es que la verdad que es increíble porque ustedes dos seguramente le salvaron la vida, ¿no? Sí. Por haberlo visto, porque justo se corrió la nube, todo es una serie de... Cuando lo pensás así, todo es muy azaroso, es muy random que vivas, que mueras, porque a ellos les tocó la avalancha, ellos estaban arriba de la montaña, justo está la nube, se corrió, miraron el paisaje, se dieron cuenta... Todo es muy así, pero nunca habíamos hablado, y eso es lo que le pedí a Sol, y Débora Anibaldi es la sobreviviente, y está por teléfono, y bueno, ella está mucho más cercana a estas dos personas que estamos hablando que nosotros, y está en línea y está bien. Débora, Andy te saluda acá con José, Sofi, Jairo, con Cande y por supuesto con Alfonso y con Facundo. Buen día. Buen día a todos. Qué lindo escucharlos a los chicos. Claro. Y a Facundo, bueno, todo bien por acá, gracias a ellos. Es increíble, Débora, porque la verdad le debes la vida a estas dos personas. Sí, literalmente. Sí. Contame tu punto de vista, estaban ahí y ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y nosotros estábamos yendo al mismo cerro que ellos, donde ellos estaban, cuando ahí los estaba escuchando, porque me estoy enterando en vivo, todavía... Séme la parte de nuestra historia, pero la de ellos no. En no algún sabías. Momento la terminaré de armar. Pero la idea era subir a la cumbre de ese cerro y de ahí bajar esquiando. No por donde habíamos subido, porque ya lo habíamos visto feo. Habíamos sentido un par de crujidos y la idea era salir de ahí. Mira. Y bajar por el Valle Olum, que es el otro valle, ellos lo conocen más que bien, seguro. Y nos faltaban 20, 15 metros para llegar a un col, que es un paso, que es un lugar plano desde el cual accedes a la cumbre del Carvajal. Y de repente escuchamos un sonido profundo en la nieve, en el suelo. Y que, bueno, Pablo miró para un lado, yo miré para otro, pero yo miré para los pies y vi que se hacía como un rompecabezas, como un puzzle, como un craquelado. Y le digo a Pablo, una avalancha. Y enseguida empecé a pensar qué es lo que tenía que hacer, pero no estaba con los esquíes puestos. Yo digo, si no, tratás de escaparte por algún lado. Yo igual estaba más cerca de la pared, así que para ese lado no podía, pero para el otro podía haber intentado, pero estábamos sin los esquíes, estábamos con la nieve sobre la rodilla y ya nos estaba costando muchísimo subir así, así que menos salir corriendo. Y después, bueno, vi que Pablo se iba para atrás parado, o sea, como si estuviera en una cinta, iba parado para atrás, y después empecé yo lo mismo, después lo vi a Pablo que se caía de espaldas, y después seguí yo, y después era un tumulto de nieve que pasaba por encima, y lo único, bueno, digo, ahora lo que tengo que hacer es mantener los brazos afuera, nadar, que obviamente no podía nadar, pero hacer como si estaría nadando, de espaldas. Digo, no me tengo que dar vuelta porque voy a quedar boca abajo y me voy a ahogar. Y ahí, cuando estaba pensando eso, pegué contra algo que no sé qué sería, o me pasó algo por abajo y me dio vuelta. Y así que lo próximo que dije, bueno, me tengo que volver a poner boca arriba como sea. Es lo único que tengo que hacer, ¿no? Y lo logré, no sé cómo. Creo, me duele la... Ahora ya se me está pasando, pero me duele la pierna izquierda, así que supongo que habré hecho toda la fuerza con la pierna izquierda y el brazo derecho. Y ahí ya el brazo derecho me quedó atrapado. Después de esa maniobra me quedó atrapado y me quedó el izquierdo, así que digo, bueno, ahora saco el izquierdo para arriba y que quede afuera porque se me estaba tapando la nieve, la cara con nieve. Ya estaba tragando nieve. Y bueno, en todo eso de repente frenamos. Pero fueron 2 segundos, o sea, es como cuando uno quiere escribir lo que hace, o sea, es más fácil hacerlo que explicarlo. Débora. Estoy acá. Por suerte. ¿Pensaste que te ibas a morir? Cuando empecé a dejar de respirar, sí, porque en un momento se me llenó muchísimo la cabeza de nieve, ya no veía el cielo, que es lo que usaba de referencia, digo, tengo que ver el cielo como sea. Y ya empecé a tratar de respirar y ya no había nada para respirar, entonces contuve el aire que tenía en los pulmones y empecé a alargarlo de a poquito, mientras tanto me iba a seguir deslizando y cuando terminé de alargarlo, ya no sabía qué hacer. Y empecé a escarbar con la mano que me quedó afuera. ¿Y esa es la mano que vieron? Y no, esa es la mano que vieron es la de Pablo. Pablo hizo lo suyo también. y lo logré con el brazo que tenía libre y logré sacarme la nieve de la cara y pude respirar. Pero, y eso fue lo primero que dije, esto es un milagro, porque yo ya me estaba desvaneciendo, ya digo, pensaba así de morir ahogado. Claro, ¿cuánto tiempo, José, estuvieron ahí abajo ellos? ¿Cuánto tiempo, Débora? No, lo de sacarme la nieve en la cara fue... habrá sido poco tiempo, y después así con... Rodeada. Habríamos estado una hora más o menos. Pero una hora desesperada, sabiendo además que si nieve, si se tapa todo, chavos, o sea... No, lo peor es que volvimos a escuchar crujidos, o sea, yo digo, y ahora, yo no sabía dónde estábamos, yo pensaba por el poco tiempo que pasó que estábamos a mitad de ladera. Y resulta que después cuando los chicos nos sacaron, vi la laguna. Estaban abajo. No puede ser, claro. Estábamos abajo. Débora, te están escuchando Alfonso y Facu. ¿Qué le querés decir? 3 millones de gracias. De verle las caras a ellos, porque lo primero que vi fue una sonrisa gigante de uno de los chicos mirándome. Yo tenía la cara tapada con el guante porque tenía frío. Yo me estaba congelando la cara. Y corro el guante y veo una sonrisa. Y yo digo, no puede ser. Así que cierro los ojos y veo esa imagen. Una sonrisa. Medio Abel Pintos, además. Ese Facu o Alfonso. Sí. Y empezó en segundos. La tenían clarísimo. Mientras me preguntaban cómo estaba, empezaron a cavar. Y yo ya sabía que estaba salvada. Y me volvió el calor al cuerpo, que ya lo estaba perdiendo. Estaba temblando como una gelatina y listo, y ahí ya digo, bueno, listo, ya está. Débora, y en esa hora, ¿charlabas vos con tu pareja? ¿Se gritaban, se hablaban, sabían que los dos estaban vivos? ¿Dudabas? Sí, Pablo estaba atrás mío. Primero no sabíamos ni quiénes éramos, pero yo le gritaba a él y ahí cuando le gritaba escuché que él tampoco podía respirar. Porque lo escuchaba jadeando y pensé que se estaba muriendo y me desesperé. Y después dije, no le voy a seguir gritando porque está ocupado. Y pensé a pensar, está haciendo lo mismo que hice yo, está sacándose la nieve de la cara. Y quedé esperando así y en un momento veo, escucho que resopla como si fuera una ballena. Y ahí nomás me llama. Y ese fue el segundo... hálito de vida. Y no, y después nos empezamos a hablar y ahí me di cuenta por el sonido que estaba atrás mío. Y después empezó a mover un pie y me di cuenta que la pierna de él estaba cerca de mi cabeza, así que llegaron a hablar de ir a la playa la próxima y basta de nieve. Aunque Miramar, la Miramar está nevando, sí. No, igual yo no. Puede ser desesperante estar asfixiado ahí abajo. Igual cuando te toca. Y ahí ya cuando podíamos respirar ya estábamos más aliviados y lo próximo que pensábamos era, ahora tenemos que gritar porque no nos va a ver nadie, estamos enterrados en la nieve, así que lo hay que levantar el brazo, pero yo ya me había dado cuenta que mi brazo no sé si salía de la nieve. Claro. Porque tenía como una chimenea, yo me había hecho una chimenea para respirar. Wow. Y miraba los dedos y no veía que salieran de la nieve. Y Pablo, no sé, todavía no sé bien si tenía un bastón en la mano o qué hizo, pero bueno, sí manteníamos el brazo arriba. Bien. Y eso es lo que vieron, el brazo. Ahora, de Pablo. ¿Qué hijo de puta, Alfonso y Facundo? Una hora los tuvieron ahí. Sí. Podrían haberlo rescatado antes, ¿o no? Claro, es lo que uno tarda en tomar mate. De hecho, a ver. Te quería comentar algo, Débora. Ayer nos reunimos con Facu, con Mateo y con otros chicos que estuvieron en la montaña ese día. Y estuvimos recopilando un poco de imágenes con horarios y todo. Hicimos una cuenta de que en realidad estuvieron 1:40 más o menos. ¡No! Mirá. Un montón de tiempo. A mí me pareció más de una hora, porque si hay algo que tengo es que vos me preguntás, no tengo reloj, nada, me preguntás qué hora es o cuánto tiempo pasó y la pego siempre. Yo no quería decir más de una hora porque digo, ni yo me la creo, pero... Esto fue hace 3 días. Esto fue el domingo. Se muere el domingo y se la escucha espectacular. ¡Qué bárbaro! No, pero vos sabés, los chicos nos sacaron y son unos... Pablo le dice los tres ángeles. Nos sacaron y es como que parte de su energía nos la dieron a nosotros, porque salí de la nieve y era como si hubiese estado jugando a los bolazos de nieve. O sea, fue un milagro. ¡Qué bueno! ¡Espectacular! Toda buena amiga. Todas nos dieron el calor, la ropa, la buena onda, los amamos. Espectacular, un beso enorme, júntense para fin de año, algo, a festejar la vida. Como un cumpleaños, ¿no? Y Facu y Alfonso, gracias, la verdad que espectacular y felicitaciones. Gracias a ustedes. Un placer, Débora, también, que no tuve la oportunidad de hablar con ella todavía. Yo había trabajado con Débora hace unos 20 años más o menos, no nos conocíamos. Y, no, no digas bueno. Eso que van a calcular nuestra edad. Ahora empezaba a decir igual, ¿eh? Me dice, ¿quién sos? ¿Cómo te llamás? Y le digo, Alfonso. Ah, me dice, te reconocí por la voz. Sacame las gafas porque no veo nada. Entonces, y sí, hace una hora y 40 casi demora de internet. Espectacular. Increíble. Todos viven ahí en Ushuaia, ¿no? Sí, sí, correcto. Bueno, bueno. ¿Tiene mascotas? Tratar de meterlo en grande. Sí, cuatro gatos. Bien, cuatro gatos. Buenísimo. ¿Hay envíos a Ushuaia? Acá tenemos una emprendedora. No tenemos todavía nada. Un beso grande, chicos. Pásenla linda. Ahí está. Mirá, ahí tenés un perrito. Ahí. Te vamos a mandar uno arroba de... Es Almendra, lo necesitas. Sí, Almendra, almendrashop.com. Le vamos a mandar uno. Arroba. Chao, Alfonso. Chao, chao. Beso adiós, grande. Gracias. Chao, Facu. Chao. Gracias. Y a Débora. Bueno, bien. Alfonso Alvarado. Arroba Alfonso... Alfonso Lavado. Lavado, así es. Alfonso Lavado, fotógrafo. No saben las fotos que saca. Impresionantes. Alfonso Lavado. Alfonso fotógrafo. Lavado, sí, si quieren espectacular. Fotos de Ushuaia. Bien. Me pareció bueno. Medio frío igual. Bien, excelente. Y bien Solillera ahí, que la encontró a Débora pasear ahí al aire. Me hubiera gustado en el momento, en vivo desde ahí. Mira, yo estaré acostumbrado. Se lo tiré así nomás, como diciendo, che, te necesitamos esto, me di vuelta y me dice, la tenemos. Así que. Así, excelente. Es así. Así. Amigos y amigas, 12:36 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, recordemos entonces mucha gente preguntando cómo es el shop. Arroba es Almendra, entren al Instagram. Con el código perros tienen el 15%. Sí. ¿Es Almendra? Es Almendra, el Instagram. Síganos y con el código perros el 15%, vamos, es hoy. Arroba es Almendra. Almendra. Ahí está, el código perros y un descuento. Perfecto, excelente. ¿Tenés mascota, Leopilos? Sí, tengo un perro, un salchicha. Mañana tenés tu producto de almendra. ¿Hay para salchicha? Hasta el talle L tienen, chicos. Hay para desde un labrador hasta un chihuahua. Un grandanés o chihuahua, bien, entran exacto, todos. Exacto, entran bien. Todos. Para Conan. Esalmendra.com, gracias. Somos la radio que ves. Urbana Play. 104.3. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible. Porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Bebito, llegaron las rebajas a Grimaldi. Sí, sí, sí, rebajas en Grimaldi. Rebajas y menea. Rebajas para abajo. Descuentos posta y cuotas sin interés. Acércate a un local o entra en Grimaldi.com. Haceme caso, no te lo pierdas. Rebajas, rebajas. Tienen cuotas sin interés y muchos beneficios para vos. Grimaldi. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Está con nosotros Andrea Pietranera. Hace 27 años. En ese momento no te imaginabas nada de lo que te iba a pasar, ni en pedo. No me imaginaba nada, ni me imaginaba que me iba a enamorar de él tampoco. Y que iba a durar tanto también. 27 ya es un es muchísimo, montón. Es milagroso. Sí, es está buenísimo. Un ¿Es cierto que él estaba con una casaca independiente en una de las películas? Claro, cuando lo conozco, porque me invita al recital de los Rolling Stones. Me invita a uno, me invita a dos, me invita a tres. Y Daniel, que realmente tiene un fanatismo por los niños, me dice, ¿no tenés sobrinos? Sí, ¿por qué no lo llevas? Tienen que ver los Rolling Stones. Algún día se van a acordar para siempre. Y un día que voy con mi hermano, le digo, che, vine ya tres veces. A ver, presentate. ¿Dónde estás? Y cuando aparece atrás de un camión del coso con una remera de independiente, pero todo largo, colorado, barba. Tipo morrón, muy nervioso. Y dije, ¿y este que es el que me habla por teléfono? Ah, hermoso. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Va. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Tarahui, seguí tu manera. Arroba Urbana Play FM en Instagram, X, TikTok y Facebook. Bremen Tools, qualitet on design. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Purita por aquí, matucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Yo sobreviví a 45 invasiones alienígenas. Yo sobreviví a 17 guerras mundiales. Yo a 32 apocalipsis zombies. Tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos pueden estar protegidos. Zurich, Hogar Gamer. Vos tenés vidas infinitas. Tus equipos, no. Zurich. Seguro de combinado familiar emitido por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. CUIT 35.049.770. Para más información, www.zurich.com.ar/personas/hogar. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. Del futuro. Sí, subí la radio. Vengo a decirte que uses las tarjetas de crédito BBVA, porque con cada gasto sumamos millas para poder viajar. Y todo lo que para vos es un gasto, para mí es un viaje. Y todo lo que para mí es un viaje, para vos deja de ser un gasto. BBVA. Tu banco del mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar. Is playing in my house, my house. Urbana Play 104.3. You got to set them up, kid. Set them up. UrbanaPlayFM.com. You got to set them up, ooh, yeah. You got to set them up, ooh, yeah. You got to set them up, set them up. Somos la radio que ves. Pasaron de las 12 del mediodía. Vamos a hablar de Branca, de Fernet Branca. Claro, porque hace un rato le contamos, invitamos a la gente a llamar, que nos cuenten esas situaciones que han vivido en el exterior o en algún lugar del mundo en donde vos sentiste profundamente la argentinidad. Y, decime si me equivoco, ¿qué? Pero vos lo viviste en el último mundial cuando hacían un asado en el medio de Qatar. En cualquier lado. En sí. Qatar, eso era la argentinidad. Y ponía música y se ponía cumbia en los estacionamientos, ¿no? En Estados Unidos, ahora en la última Copa América pasó mucho, y también obviamente en Estados Unidos, en este mundial de clubes, sentías y notabas que estaban los argentinos los por hinchas, absolutamente los banderazos, todos lados. Banderas, un concepto muy argentino. ¿Sabes que el otro día hablaba con el camarógrafo español con quien trabajé y me decían, banderazo es un concepto inventado? Sí. De Argentina, yo no sabía que era un banderazo hasta que no hablé con ustedes, nos contaba. Entonces se ve que en España no existen los banderazos. Por lo menos no juntarse lejos del estadio, en otro estadio, hacer algo que se debería hacer en el estadio. Por ahí eso sí, pero no como concepto banderazo, ¿entendés? Es como previa de los hinchas. Claro, la previa, el aguante. Claro, pero no tenía bueno, banderazo. Y la gente nos llama para ver cómo sintió su argentinidad. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, perros. Hola, sí, acá estamos. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo están? Tommy, Tomás. Tomás, ¿de dónde sos? De Villa del Parque. De Villa del Parque. ¿De qué laburas? Estoy en una distribuidora y hago reparto con el auto, ese tipo de cosas. ¿Ahora bien. Estás en el auto? Sí. Bien, ¿y cuántos años tenés, Tomás? 28. Ok. Bueno, estaría bueno que nos cuentes en qué momento sentiste de esa argentinidad. ¿Qué momento? Bueno, mi historia es la siguiente. Yo había conocido una chica rusa por Happen, una aplicación. Sí. Y bueno, la tipa estaba acá de paso, ¿no? Estaba una semana, venía del Uruguay. Y después iba para Brasil. Uh-huh. Y bueno, cuestión, la voy a buscar allá a San Telmo, una clase de baile. Mira. Ya habíamos hablado, íbamos a tomar algo, un barcito. Tommy. Sí. Te hago una pregunta. ¿Ya te diste cuenta leer el nombre que era rusa? Ya en la aplicación. El primer momento de la aplicación ya te diste cuenta. Tatiana, rusa, rubia, digo. Bien. Plaquita, clásica rusa. Bien, okay, dale vos. Sí, bien, sí, bien. Sí. El estereotipo ruso era. ¿Y vos hablas ruso? No, aprendió. En dos horas aprendió. Pasiva. No, aparte no la entendía mucho, ¿viste? Cuando hablaba. Y bueno, por eso el malentendido. Cuestión, la paso a buscar, estábamos ahí, comimos algo, unas empanadas, qué sé yo. Yo estaba tomando full birra y ella sin sano se había pedido. Bien. Cuestión, ya estaba en la tercera copa. Y bueno, yo tengo un hijo, ¿viste? Estoy separado. Y bueno, y me dice, ¿y cómo haces para tener sexo? Me dice, con tu ex mujer y tu hijo. Estás imitándole el acento. Claro. Sí, y yo le quiero explicar que estamos, que vivimos separados también, no solo que estamos separados, sino que cada uno claro. en su casa, ¿no? Claro. Y le digo, no, boluda. Y ahí se le transformó la cara y agarró el vaso lleno de Cinzano y así a la camisa mía, la camisa blanca y negra, hermosa. No. Me la arruinó. Y se reenojó, ¿viste? La tipa no... Y yo también no entendía nada. Le digo, ¿qué haces, flaca? Le digo, yo también, ¿viste? Que cualquiera, ¿viste? Y nada, ¿viste? Medio que me calenté y después empezó a reír, ¿viste? Estaba medio loca también, ¿no? Pero bueno, se ve que no le gustó y no sé si lo aprendió. Que porque me dice, ¿qué me decís así, boludo de mierda? Claro, lo tomó como un insulto más y claro, nosotros después lo tenemos más en la punta de la lengua. La gran. Tal cual. Y ese, no te dijo... ¿Qué me decís, Putin? No, claro. Ese es para Jairo era. No, si sos Ucrania te invade ahí mismo. Tal cual. Bueno, se ve que por eso andaba dando vuelta, ¿no? Ah, pero... claro. Bueno, igual después se remontó, pudo remontar, se remontó. ¿Remontó? Después. Sí, tuvimos final feliz después. Ah, pero vos igual estabas con la camisa y qué difícil remontar igual esa situación. No, ¿eh? No, yo me recalenté primero, ¿sí? Yo no quería saber nada, las tipas estaban recoleta parando y la encima voy, caballero, la llevo con el auto todo y ¿entonojado? Con la camisa empapada, ¿viste? Fui al baño así como pude, medio me quise limpiar, pero viste que el cinzano medio marrón así, sí. el vermú y... Y bueno, no, esa camisa la tuve tirada. Bien, ¿y ahora estás en pareja? No. Bien, ¿seguís en la misma aplicación? No, ahora no tengo nada. Bien, por la bueno. duda. Igual linda historia, te agradecemos. Gracias, Tommy, bueno, por llamarte. Llevas un kit de Branca. Para disfrutar. Ah, vamos todavía, gracias. ¿Te parece? Tiene un vaso muy bueno. Tiene un vaso, tiene un buzo y tiene una botella. Lo más importante. El vaso, yo quiero uno, está muy bueno el vaso. Me quiero atender. Un abrazo, amigo. Abrazo grande. Chao, amigazo. Chao, chao. Los códigos que tenemos son solo nuestros, ¿eh? Como el Fernet nos representa en todos lados, porque la amistad argentina es única. ¿Cómo qué? Como Fernet Branca. Esto es... Listen, holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, but we sanctuary.

las che, cosas como son. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Mundial de Clubes, cortito, no tenemos mucho tiempo, disculpas a todo Wimbledon, ¿no? Porque hay actividad argentina y todo, y es muy importante para el deporte, pero en este caso vamos a hablar del Mundial de Clubes, por el auspiciante también. Y para mí importante, para decir, partido de ayer, Fluminense le ganó 2-0 al Inter, y esto viene a no solamente hacer un poco de ruido, porque, por ejemplo, una Alexis McAllister había declarado en la casa del Kun, en el stream del Kun, que era imposible que los sudamericanos, en un torneo por ahí un poco más largo, le ganen a los europeos. Está bien que esto es un partido, es un mata-mata, y siempre es todo es posible, fútbol. Pero bueno, me parece que también confirma el momento raro, difícil que está pasando el Inter de Milán. Después de haber perdido... Es terrible, porque llegó a la final de la Champions. Podría ser el segundo equipo mejor, así, pero perdió 5-0. Exacto. Eso pasó, y bueno, después... ¿Termina siendo mejor no llegar a la final o no? Y que perderlo así. Que se esforzó mucho para ganarle a River el Inter y pagó las consecuencias. Bueno, empató con Rayado de Monterrey, ¿no? En ese partido que tampoco le dejó gusto a mucho, ¿no? Medio sabor a poco con ese empate. Después el partido contra Aragua, que lo termina ganando sobre la hora. Y va Fluminense, que hizo un poco de ruido. Después el partido de River. Sí, el partido de River, pero ya... No, hace esa tiempo, que le ganó a Boca. Y el partido contra River, que levantó un poco más. Por eso llegaba a estos octavos de final y que el claro favorito era el Inter de Milán. Pero Fluminense le termina ganando bien, con gol de Germán Cano también, 2-0. Y el otro partido, que termina siendo el gran batacazo del día, es el del equipo saudí contra el Manchester City, el Al Hilal, que le gana 4-3 en un verdadero partidazo. Fue para alquilar balcones el partido de ayer. Y iba, bueno, 3-3, después termina ganándolo 4-3, pero un partido en el que no es que se resolvió de entrada y de repente mucha diferencia, no, iban palo a palo. Así que tremendo lo que pasó para el equipo de Pep Guardiola, que dijo en conferencia de prensa, si hubiese sido entrenador, o si esto me pasa siendo entrenador de Barcelona o Real Madrid, ya no tendría más el cargo. Pero bueno, en Manchester City también. ¿Y con esa declaración no lo va a tener? ¿Qué? Hay capacidad de planificación y más sostén para el entrenador, eso es lo que dice. Y una no cosa lo vi más. Ese partido, fue ayer anoche. Ayer anoche, 10 de la noche. Sí. El Al Hilal, el equipo saudí, ganó al Manchester City y lo eliminó. No vi ni leí hoy nada. Terminó cerca de la 1 de la mañana. Sí, re tarde. El Leonardo Echeverri no jugó porque está lesionado, ¿no? Recordemos que ya convirtió. ¿Te puedo creer Al Hilal, el que era de Ronaldo? Saudí, sí. No, el de Ronaldo es amarillo. Ese es Al Nasser. Pero en este juega Neymar. En este casi juega Neymar. ¿Sabes quién ataja en este? Bono, el hincha de River. Bono de Marruecos. Exactamente, que antes jugaba en Sevilla, sí, que jugó el mundial con Marruecos sí. Y que fue viral en todos lados por decirlo hincha de River que es. Pero traigo esto nada más para contar, si tengo tiempo, porque el Inter de Milán, recién hablábamos del momento particular que está viviendo, y vos sabés que el capitán del Inter es el argentino Lautaro Martínez. Bahiense, no argentino. Bahiense también, para vos que sos bahiense también. Uh-huh. Y quiso mandar un mensaje a sus compañeros después del partido por este momento raro que viene viviendo el Inter. Mirá, ponle play. Una cosa que voglio dire che qua bisogna voler stare, capito? Dice que no va a molestar, ¿entienden? Qua noi stiamo lottando per obiettivi, quindi il messaggio è chiaro, chi vuole stare con noi sta, chi non vuole stare debe andar bien. ¿Entendiste? Bien, ¿entendiste? Sí. Después no era tan fácil. ¿Qué? A ver, Cande. Quien está con ellos está y el que no, claro. Se la pide. ¿Qué vio? So que no farai nome, pero... No farò nome, pero en general, capito. Porque noi siamo qua. Ahí está. A fare di tutto. Hacen de todo. Pero ho visto tante cose che non mi sono piaciute, quindi... Muchas cosas capitano, que no me gustaron. Come capo di gruppo. Exacto. Certamente c'è il mister prima, però... Io quello che posso dire perché io sono così... Él es así. Soy de un lado o de una otra parte. Bueno, eso. Básicamente lo que dijo es, vi cosas que no me gustaron, el Capito. Que quiere estar acá, que se quede, y el que no, que se vaya. Exacto. Ese fue el mensaje que bajó el capitán, ¿no? Del Inter, el argentino. Y Çalhanoğlu salió a responderle a través de redes sociales, hizo un posteo, a responderle. Habló básicamente de lo que fue la eliminación del Inter, dijo que estaba muy dolido por la eliminación y le tiró un palo al argentino y dijo, el verdadero líder no busca un culpable, sino que busca la unión. Dijo eso. ¿Qué piensan ustedes? El que está se queda, el que no se va, esa es la unión. Y bueno, pero... Sí, pero... ¿No? La unión con los que suman, no la unión con los que... Exacto, yo creo que también hay algo de dar el mensaje de puertas para afuera, ¿no? De, bueno, lo que sucede de puertas para adentro. La cuestión es que esas fueron las declaraciones de Lautaro. Çalhanoğlu le respondió diciendo, un líder no es el que divide, sino el que une.